palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos a nuestra villa. Hoy bailamos el Charleston del amor. Toda la música que vamos a escuchar de fondo es eso, años 20. Porque es así como nos imaginamos que debería ser la vida de los solteros. Yendo de una fiesta a otra con el collar de perlas en la mano, probando con diferentes copas de champagne, diferentes fiestas, diferentes relaciones. Bueno, al margen, bienvenidos a Villa Cariño. Bienvenido, Matías. Bienvenida, Bimbo. Bienvenida, Susy Q. Bienvenidos a todos. Bienvenido nuestro operador. Estrella Agustín. Hoy lo abrazamos. Bienvenidos, mucho. Bienvenidos a todos. Me abrazó más a mí. No. Buah. A mí primero. Yo no voy a decir lo que me dijo a mí, pero a me mí, parece bueno, que bueno, me prefiere bueno, a mí. Me parece que me prefiere chicos, a mí. Bueno. Bien, bienvenidos todos a Villa Cariño. Esto es un programa de investigación. Siempre esperamos que haya gente nueva que no nos escuchó nunca, así que los solo adelantamos. Investigamos el amor. Ya no hablamos con gente tan catedrática. Estamos medio inventándolo todo. No. No, inventándolo. Inventándolo no, jamás. Qué feo eso. Investigándolo todo. Bien, pero bueno, es aquí donde vamos a cuestionar algunas cosas que nos enseñaron del amor y no eran tan correctas. Vamos a llevar la antorcha en el laberinto oscuro de las relaciones humanas. Si tenés internet y amás a algo, no hay quien no ame algo, este es tu programa. Este es tu programa. Bien, bien, hoy tenemos a un tuitero invitado. Casi siempre logramos un tuitero que no lo podríamos hacer venir acá porque nos cobraría o porque tienen vida. No como nosotros, que claramente no tenemos nada mejor que hacer un domingo a la noche, ¿no? Nadie nos está escuchando. Este era como nuestro mejor plan. Está sonando, se está escuchando bien, yo tengo como un ruidito. Ay, qué pena, ahora van a entender lo que me pasa a mí cuando no. ¿Sabes qué voy a hacer? Vamos a seguir así, no importa, no pasa nada. Bien, a nuestro tuitero invitado de hoy es un genio, es esa gente por la que uno se metió en Twitter, gente que uno siguió, gente que uno lo inspira, y gente que uno la odia y le genera movimiento de pensamiento, que no hay nada mejor que cuando alguien te genera movimientos de pensamiento. Tenemos a @donramongo. Su bio no es en serio, y si no lo conocen, no tiene sentido que diga que su bio dice que es un ser de luz. No, claramente. Porque no es un ser de luz. No. Sí, es un ser de luz, es pero. Un ser de luz. No de luz. Sí, pero de luz de estrobo. Esa. No de la luz de Claudio María Domínguez, pero es una luz de Twitter igual. Es luz de estrobo, es una luz como. Es uno de esos tuiteros que decimos a veces que. Si no tenés, no seguís a Don Ramongo, por ejemplo, es casi al pedo que tengas Twitter. Sí, la verdad, si no sos cierto. Famoso y seguís gente. Tenés que seguir a Don Ramongo. Era uno de nuestros grandes desafíos cuando empezamos con la sección tuiteros desde el programa 1. Que viniera Don Ramongo a la villa. Bueno, así que se materialice en esta Villa del Amor. Él realmente tiene una vida. Sí. Y entonces no podía. Pero hoy lo tenemos ahí tuiteando, es lo que le guste, lo va a comentar. Si algo le inspira, si nos odia, también tiene derecho a decirlo y lo vamos a leer como si estuviera aquí en cada blog. Por lo pronto, apagó la nata y vino a Villa Cariño. Buah, así que es lo que todos queremos que haga. Viva es lo Don que todos Ramón, queremos. Pero eso te hizo bien a vos, más que a nosotros, ¿sabes? Bien, y hoy en Amorpedia tenemos un cerebro que, si los que lo escuchan, me imagino que lo aman, pero uno que lo conoce, lo amo muchísimo, porque es un cerebro brillante y de los cerebros más graciosos que he conocido en mi vida, y amoroso, y un gran bon vivant y caballero, el señor Diego Ripoll, que nos va a agregar un tomo de Amorpedia, ¿verdad? Bien, y hoy vamos a ir con la editorial. Les decía que la música de fondo que escuchamos hoy es años 20, es ese espíritu como de locos 20, de ir de una fiesta a la otra, como... Como en un Charleston del amor. Un Charleston del amor en el que uno va y prueba. Entonces mi editorial tiene que ver con eso, con Leamos el Menú. Leamos el menú, vayamos a degustaciones, vayamos a la Feria de las Naciones, vayamos a una degustación de vinos, probemos quesos que nunca probamos, animémonos al paté de jabalí del amor. Quiero decir, hay cosas que pensamos que no y deberíamos probar, y hay mucho placer en el probar, en las pequeñas porciones sin llegar a el asado familiar. ¿Qué quiero decir con esta analogía pedorrísima del amor? No, pero es interesante. Que mientras no llegue eso que querés, como lo querés, los que somos complicados queremos algo que quizás no exista, y si no están esperando algo, quizás no es el momento. Pero hay mucho para aprender si logramos desapegarnos del prójimo. Es como tratar de aprisionar a una persona. Imaginen, ¿qué querer dominar y aprisionar y que sea nuestra una persona? Hay montones de grises entre lo que es una relación en serio, los garches de sufrimiento y soledad. Hay montones de grises que se pueden aprovechar con el otro, solo es cuestión de aclararlo, hablarlo y ponerse de acuerdo para decir, ¿qué tenemos? Ok, hablando no nos entendemos, saquémonos la ropa. Ok, desnudos no nos gustamos, charlemos, besémonos, abracémonos. Ok, no tenemos nada de qué hablar, paseemos. Ok, tenemos de todo en común, bueno, formamos una familia. Pero ponerse de acuerdo con... No hay que tener miedo a decir esto no es eso, pero es otra cosa, porque esas otras cosas pueden ser muy beneficiosas en el tránsito de tu humanidad. Así que lee el menú y elegí bien qué querés comer. Y si no sabes qué querés comer, degusta un poquito acá, un poquito allá y bon appétit de l'amour. Bien. Vamos a dar las vías de comunicación, Matías. Por supuesto. En Twitter, nuestra cuenta @villacariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñocíclope. Si te gusta más el correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Y por esas casualidades, lo decimos siempre, nos encantaría que nos sorprendas, que nos des esa sorpresa, esa emoción de irnos, de arrancar una semana con un buen llamado. 5272-8799, 5272-8799, y si por esas casualidades estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011 Bimbo. Bien, hoy vamos a hablar, nuestro tema de hoy es la eterna vuelta al ruedo que implica ser un soltero, que tuvo novios, que va teniendo cosas, pero es eterna volver a salir al ruedo. ¿De dónde sale la gente? Los touch and goes. ¿Cuántas veces deja de ser touch and go? ¿Cuánto ya empieza a ser algo? ¿Mejor repetir? ¿Mejor no repetir? ¿Cuándo volver al ruedo después de haber pasado por algún infierno con algún ser humano satánico que nos traumó? ¿Cómo volver? ¿Qué existe? ¿Qué no existe? ¿Cómo volver a empezar con todo eso? ¿Cómo...? Con los límites de la información, con las nuevas parejas también. ¿Qué contar? Mirá, vengo de un loco, está preso, vengo de una asesina serial, tengo 40 hijos, no los reconocí, fui, bueno, nada, me picaba heroína. No sé, ¿qué contar? ¿Qué no? ¿Qué es necesario que el otro sepa? Así que vamos a hablar de exes de nuevos, de relaciones de transición, de touch and go, de qué hacer para volver a las pistas y no morir en el intento, de stalkearle la vida a otro perdiendo la propia, de los límites de información, de las comparaciones odiosas y de que el amor nos llega a veces cuando ya estamos viejos. Todos tenemos un pasado. ¿Cuánto conviene blanquearlo? ¿Cuánto querés saber de su ex, de su pasado? ¿Ayuda o envenena? Un poco de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a ir con la primera canción. Si hay gente nueva, les recordamos que en Villa Cariño solo escuchamos Gear Groups, que es un sonido muy particular, donde sus máximos exponentes están en Motown o en sellos como Red Bird, las Shangri-Las, las Supremes, las Ronettes. Y también hay bandas con hombres, bandas mixtas y solistas que acompañan el sonido Gear Group. Y el grupo que tenemos ahora es, que ya pusimos, no pude resistir, el domingo pasado. Nos vamos de década, porque nosotros vamos desde el 50 hasta el 67, pero estos son del 70, ni siquiera es un girl group real, son una banda inventada que existe dentro de Beyond the Valley of the Dolls, la película de Russ Meyer del 70. Ellas son The Carrie Nations y una canción ideal para abrir cualquier programa porque dice "Come with the gentle people", vení, vení con la gente amable. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. You have no choice. Con este ritmo de Charleston, nos vamos de una relación a otra relación. Ese es el espíritu que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque solo buscando se encuentra, ¿no? Claro. Bien, vamos a ir al tema de hoy, de dónde venimos, la Dalma Mamá, de los cachorros del pensamiento, la capa brownie de lo que pensamos. Hoy, quiero ¿por qué? Porque es un programa de radio y uno puede decir estas cosas como decir la hora, vías de comunicación, claro, recordar una efeméride. Hoy es un día triste para el humor nacional porque se murió Jorge Luz, que yo lo amaba, y yo tuiteé, vieron que siempre uno que se muere alguien, todo grande, el mundo, sí, todo el mundo fanático de Spinetta, bueno, todo el mundo fanático de todo lo que se muere, pero sí, yo no estoy de acuerdo. Eso es una gran verdad. Pero con Jorge Luz me pasó que realmente yo no me acuerdo de maestros del colegio, pero me acuerdo de él como una figura de educación, que era muy gracioso. Y hoy escuché, espero que esté en YouTube, porque lo pasaron en un refrito, contándole su primera vez a Jorge Ginsburg. Y hablaba espectacular. Hablaba que era como una paella, esa pussy de la prostituta con la que debutó. No, espectacular. Y también decía un chiste que la Toti y la Porota, él le decía como, ay, ella es pura merengue de Chajá. Y esto es el mismo concepto de capa brownie de pensamiento. El merengue del chajá son las boludeces y la capa brownie... Lo que sostiene. Ese es este concepto. Porque uno hace, cree cosas, cree que elige, cree que conoció a alguien, cree que tiene mala suerte, que siempre conoce locos o locas o hijos de puta. O cree que tiene buena suerte. Y en realidad estamos repitiendo un patrón, siempre lo hablamos. En realidad hay algo que nos maneja. Y empezar nuevas relaciones... tiene mucho de eso, de no poder sacarnos de encima el fantasma o sacarle la sábana al fantasma de lo anterior. Comparaciones odiosas, discusiones y ver en los pequeños detalles que empieza a manifestar alguien nuevo lo que no nos gustaba del anterior. Es inevitable. Y uno cada vez, digamos, nadie nos explicó esto, tenemos que ir a avisarnos. De esto hablábamos en llevar la antorcha en el laberinto oscuro de las relaciones. Avisémonos. Digo, la humanidad más o menos se avisa, como hay cosas que están mal, no vayas hacia allá. Avisémonos entre nosotros, porque de esto no nos avisó nadie. Que iba a venir este momento en el que sos soltero y estás buscando y van apareciendo cosas. Y hay que elegir y hay que aventurarse a esas cosas. Pero están los traumas, están los fantasmas. Bien, hombres y mujeres empiezan a discutir recordando sus relaciones pasadas. Siempre hay alguien que detona, algo que detona los recuerdos de lo que odias que te hagan y que ya no tolerás ni un poco de lo parecido a eso que odias. Y empiezan los problemas. Pueden ser comparaciones sutiles de cómo cocina, la pollera muy corta. Comparaciones de cualquier cosa. Juega mucho la play, boludeces, detalles que nos molestan del otro. Pero cuando todo lo que nos molesta del otro son sus detalles, y el otro también es, uno también es sus detalles. Bien, sobre todo lo sexual, es inevitable las comparaciones. Es difícil. Y eso es muy difícil. Aparte hay un tiempo ahí que se marca que tiene que pasar. Que tiene que pasar y sí. No te y nadie sabe si es que se prende el amor. Yo ya no lo entendí en todos estos programas. El amor se construía, nacía, empezaba, pasaba. Ya me olvidé. ¿Cómo era? ¿Qué se acuerdan? Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Me parece que es un poco una construcción, otro poco cosas que pasan ahí hormonalmente. Son varias cosas. Bueno, las comparaciones duelen sin duda. Así que si lo pensamos, no se lo digamos. A menos que sea como una comparación o una... para mejorarlo, pero en general duelen. Y sobre todo estás viviendo una experiencia nueva. Y bueno, este tipo de comentarios son sobre todo porque el otro no logra llenar un vacío que no tiene que ver con, ya lo sabemos, con el amor, sino con uno mismo. Hay que amar ese agujero existencial porque, chicos, ese agujero se llama agujero, no se llama Juan Carlos, ni María Laura, ni Verónica. Eso ya sí lo aprendimos. Sí, ya hay conceptos que podemos tenerlos ya aprendidos. Sí, y que si en todo caso ese agujero hay que, digamos, llenarlo con algo, debería ser con uno mismo. Si sintonizan, recién estamos hablando del agujero existencial. Del agujero existencial. Bien, por eso desde el comienzo es mejor plantearle a quien sea que tenés del otro lado, así sea para relaciones de una noche, o vemos qué pasa, o lo que sea que somos, plantear qué estás dispuesto a qué y qué no. Eso es negociar, si no el otro no lo sabe, no puede adivinar, y mientras vos esperás que adivine qué maravillosa persona sos de acuerdo a tus pequeñas indirectas o a tus modos de caminar, o la música que escuchás, pasan 3 meses, ya te odias, ya el otro no adivinó lo que querías, no te lo pudo dar y se terminó. Bien, así que está bueno hacerse respetar, pero haciéndole entender al otro qué cosas sí, qué cosas no, y hablar de los exes. Está bien, hay que contarle qué pasó con el anterior. Y no. ¿Sí o no? A ver, gente en Twitter, queremos claro, saber eso. Sí, que nos digan, ahí en @villacariño nos podrían decir, a ver, ¿qué les parece? Yo creo que, de todas maneras, igual, es difícil estar con una persona que uno va conociendo y estar haciendo comparaciones con el ex, y además contárselas, ¿no? Porque ponele que las haces vos, para vos mismo, bueno, pero estar contando ahí diciendo, ¿sabés qué? En mi relación anterior... Porque tiene como, algo de no. Que la separación fue algo que, mirá, qué bueno que me saqué de encima esa cosa, porque ahora pude conocerte sí. A vos. Pero hay mucho también igual de esto que se ponen... Como que se pueden hacer la catarsis la del catarsis. Ex con la persona no que estás así. Conociendo. Claro, ¿ves? Y vos decís... ¿Ves? Si hubiera... Sí. ¿Ves? Esto es lo que yo no tenía. Sí, sí, sí. Hijo, no. ¿Querés que la llame y le contamos cómo es que claro, tenemos esto? Claro, no tenés amigo, no tenés nadie con quien charlar. Que tenés que hablar justamente conmigo ahora sí. Que me estaba desnudando. No hay que contar todo para mí. No hay que contar todo. Bueno, no estoy hablando del lugar pacato femenino de que las mujeres no tuvimos pasados y nos cosimos el himen en la roticería para decir... Para decir, soy virgen, no. Claro, no. No, ni que no tuvimos pasado, ni que nada. Sí, hay que asumir ese pasado porque eso nos lleva a ser quienes somos. Esa cantidad de locos nos hace ser el loco que hoy somos. Para sí. Mí lo clave que es cuando hablas del ex. Digo, si estás hablando del ex en el medio de la discusión. O en la primera cita, no. En el medio de la discusión claro, es como... Ni en la primera cita, en el medio de la discusión, ni cuando te lo estás cogiendo y te acordás de lo... Digo, como todos esos momentos hay que obviarlos. Ese es el lugar en el que no hay que hablar. Claro. Exacto. Yo era una persona... Porque hoy estamos laxos. Hoy estamos tranquilos, relajados. Yo era una persona que hablaba mucho. en esos momentos, no hablarte. Falta un violín. ¿Qué estoy acá diciendo? Sí. Yo era una persona no, que no, hablaba no somos mucho esa clase de programas de radio. Sí, no. Vamos a terminar. Bien, vamos con hablar sobre esto, el momento de la separación. Vamos a retrotarnos este momento. Siempre hay algún oyente que se está separando. Y para vos, que te estás separando, vamos con este tema. De momento de la separación. Que es una de las cosas muy estresantes. Es una cosa muy estresante. Si estás ahí. Sí, a mí me gustaría dar una mirada, a ver un poco sobre el varón. Sí. ¿Sí? A ver, vamos a detenernos un poco en los varones, ¿sí? Que son aquellos que son sexualmente inseguros, con baja autoestima, fóbicos, disfuncionales, bueno, la tienen toda. Claro, pero esto en los hombres no está tan legitimado como en las mujeres. ¿No? Sí, es puede como ser. Es como un pelotudón. Es como, es como el boludón. Es como un boludón, un loser, cuando en realidad tiene sentimientos. Sí, le pasan cosas. Es una persona. El loser tiene sentimientos. No. Eso tuitealo. No quise decir que el loser, porque ya el de poner a alguien en el rincón de loser con las orejas de burro en la esquina, no. Digo que eso que a veces uno cataloga en ciertos hombres, porque me hago cargo, uno está acostumbrado al banana, al canchero, que no le pasa nada, pero esos que parecen que son un pelotudo, en realidad es que tienen sentimientos. Sí. Bueno, este tipo de varones, generalmente lo que les pasa es que sienten como que tienen miedo, ¿sí? A encarar por temor a fracasar. Entonces, pero igual, como que varones y mujeres. Sí, creo que esto va para los dos. Esto en va realidad para los dos. Es un poco sobre. Sí, por ahí puede ser que tenga que ver con esto que decís vos, ¿no? Que pero como las mujeres está más aceptado. Claro, ¿sí? Pero los hombres tienen que ver con lo sexual, esta autoestima. Entonces lo que hacen es como que empiezan a como evitar, ¿no? Estos encuentros eróticos que podrían tener. De estos tipos de varones, las mujeres, por ejemplo, se quejan diciendo cosas como, bueno, que arrugan, que desaparecen, que mucha charla y mucha cena, pero no te tocan un pelo. Bueno, por ejemplo, la otra vez una mujer separada nos contaba esto. Hace 2 meses que estoy saliendo con un divorciado. La pasamos muy bien, tenemos una química bárbara. Pero de la cama ni me habla, ¿sí? Creo que debe ser eyaculador precoz. Es que sí. Cuando no te quieren llevar a la cama rápido, en general es que yo nunca pienso que gente educada o que me respetan, sino que no tienen pito. Hay algo que me cuentan muchos amigos hombres que realmente es que si pasaron mucho tiempo solos, sin ponerla, llega el día que tienen que concretar. Hay y que hacerse una antes vuelve, de salir. Claro, exacto. Se vuelven un eyaculador precoz ocasional, digámosle. Y yo no sé entender eso. Hay que saberlo entender. Pero te va a decir, es la primera vez que me pasa. Y puede siempre ser. Se dice, siempre es la primera vez que me pasa. Por eso, pero a veces no es la primera vez. O sea, no. ¿Cómo distinguimos un eyaculador precoz? De alguien que está muy crónico, caliente o alguien que lo volvemos loco. Bueno, yo creo que eso se distingue en el tiempo. El crónico del ocasional, ¿no? Hay que escuchar a las pornógrafas que ya deben hablar de eso. Sí. Nosotros de sexo no. Siempre escuchamos a las pornógrafas. Bueno, hablando de esto que nos contaba esta mujer, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, la interpretación que hace es una interpretación al aire. Y hablando de esto que estábamos diciendo recién, en realidad lo que ella hace es adoptar un rol un poco pasivo, ¿no? Es como, él me tiene que llevar a la cama, ¿sí? En este caso lo que se conjuga es un pacto de silencio de no poder hablar de la dificultad, ¿sí? Y posiblemente una inseguridad sexual por parte del varón, que por razones que seguramente nunca vamos a llegar a conocer, no se va a animar a tener relaciones sexuales con esta mujer, ¿sí? Más sobre todo está pensando que sos un eyaculador precoz, muchas ganas no te dan. Muchos de estos varones llegan desesperados, ¿sí? A hacer consultas, como sexólogo. Dame algo para que esto funcione, te lo pido por el amor de la Virgen de Guadalupe. Y por suerte para ellos, hoy también se dispone de esa posibilidad, ya sea por medios farmacológicos o también por medios terapéuticos. Y también es muy importante, el hombre cuando vuelve al ruedo tiene menos cosas que hacer que la mujer, porque una puede ir a depilarse, que ustedes también deberían hacerlo. Volver al ruedo no, es bueno. No sé. No digo depilarse, pero si vas a volver al ruedo, si acabas de tener una relación de 14 años con tu compañera del secundario, apostaría mi departamento, que todavía no tengo la escritura porque es de mis padres, a que tenés tenés una selva, una selva guevarista. Porque estás de novio hace 14 años y ya estará tu novia del secundario. En general la gente separada después de muchos años está selvática. Si sos hombre, está selvática. Se llama así el término como me parece, ruido de animales salvajes. No, claro, las mujeres tienen muchos más pasos tipo el club de las divorciadas para volver al ruedo. Sí, vas a la peluquería, te depilás, te emborrachas con tus amigas, tomás daiquiris. Te haces las manos. Te haces las manos, te compras una bombacha nueva. Te depilás las cejas. Te haces miles de cosas, un nuevo rouge. El hombre gente en general un poco más coherente no se agarra tanto de la estupidez y le quedan pocas opciones. Pero bueno, un recorte a lo selvático me parece importante para volver a arrancar. Claro, como una afeitada, un limarse las uñas y te las comes, un lavarte los dientes. Ah, bueno, eso básico, Mati. Bueno, ojo, no estás quedando bien con la audiencia. No estoy haciendo autorreferencial el comentario, claro. No, para nada. Pero, bueno, hay un flagelo también con la gente que no se lava los dientes. Hay un flagelo, pero que... Hay un flagelo, ¿quién no se lava los dientes? Bueno, mucha gente que no se lava los dientes. Bueno, vamos a continuar. Me señalaste a mí. Yo no lo vi, yo no lo vi. Te señalé. No vi nada. Estaba con la lapicera jugando y me pareció que te estaba haciendo la voz, pero no. Rarísimo. Bueno, continúo. En este tipo de casos, por supuesto, para este tipo de varones hace muy difícil retomar la vida sexual. Incluso algunos sexólogos, por ejemplo, dicen que este tipo de hombres recurren a prostitutas, ¿sí? Porque seguramente ahí, aunque fracasan, digamos, no pasan el papelón, como en el caso de una mujer que le gusta. Igual yo quiero decir, es algo sin saberlo, común. En noviembre de las prostitutas, un papelón es un papelón. No importa que lo estés pagando, los dos lo vimos, sí, pero los bueno, dos lo sabemos, ahí... es mi trabajo, no te voy a decir nada, vos pagaste, yo te di, pero no digo nada, pero un papelón es un papelón. Sí, pero bueno, como no hay ningún lazo afectivo, digamos ahí. No, pero un papelón es un papelón, ella lo sabe, vos lo sabés. Mejor evitar el papelón. Bueno, a ver, seguramente esto puede no resultar lógico, pero estuvimos investigando, ¿sí? Y por ejemplo, muchos varones que se separan recomienzan con una nueva pareja, ¿sí? Y con esta no tienen buenas relaciones o no logran la erección que... pero prefieren que con la ex... A ver, lo que hacen ellos es decir que con la ex no tenían esos problemas. Cuando empiezan a tener estos problemas así como disfuncionales, es como, ¿sabes qué? Con mi ex no me pasaba. Es el clásico, es la primera vez que me pasa. Es lo mismo. Claro. Por supuesto, del otro lado también se ve eso, ¿sí? Cuando tuviste una vida erótica pobre, luego separado puedes encontrar... ¡Qué horror! ¡Vida erótica pobre! No. Puede ser una vida erótica pobre. Me lo tatué ayer acá en el brazo. Ahora vamos a hablar de eso con las chicas. Bueno, después de separado... Hoy estamos con diferencia de género, que en general tratamos de no ser un programa que diga los hombres, bla, bla, bla, bla, bla, y nosotras las mujeres, bla, bla, bla, bla, bla. Pero hay una diferencia, sobre todo anatómica. Digo, ustedes se les tiene que parar, tienen que cumplir con algo que se ve. Qué fuerte lo que decís. Ya lo dijo la sexóloga que hablamos en uno de los primeros programas. Al hombre todo lo que demuestra que está excitado y que le gustás y que está funcionando, se le tiene que ver. Se ve su síntoma. Y eso es un bajón de tener que demostrar siempre algo que a nosotras no. Una mentirita, un y ya. Don Ramongo dice que el papelón con la prostituta no cuenta porque ahí hay riesgo emocional. No. Te banco, don Ramongo. Además dice que, Matías, tus oyentes se lavan los dientes. Que quién no se lava los dientes. O sea, te hundiste la carrera, Mati. No, no podemos. No voy a... otra cosa que quiero decir. El temita de hablar o no con los ex, con los nuevos de los ex... ¿Qué dice el Twitter? En general no. En general no. Hay gente que se banca un poco, pero en general no. Digamos, en general no. No se lo bancan. Vida erótica. Odama, Julieta Ferreira, Flor P, Lucas Free, gente que opina que no. Y es, yo pienso que no. Don Ramón dice que no hay que contar si no preguntan. Y si preguntan, estar atentos a que sea algo al pasar y no una obsesión. Miren, igual, hay cosas que para mí son la responsabilidad de la autobiografía. ¿Qué quiero decir con esto? Es otro concepto que estamos inventando y que ya estamos patentando desde Villacariño con Capa Brownie, que es el criterio autobiográfico. ¿Qué es que se dice esto? Vivir cosas que no te avergüenzan en 5 años, mi amor. ¿Qué quiere decir esto? Esto va desde cortes de pelo hasta gente con la que saliste. Gente con la que te acostaste, no, porque de eso no se entera nadie si sos discreto. Gente con la que saliste. Tenés que tener a alguien que siempre esté bien contar, como, y sí. Sí, es el que inventó el refri anexo. Tenés cuidado lo que mostrás. Claro, pero siempre hay que tener a alguien que viste, alguien con el que te llevas bien y que tiene algo digno para contar. Inventó el refri anexo, o sí, es el de la banda. Sí, esa. Sí. Estoy queriendo a mucho a los que están haciendo un hashtag con vida erótica pobre. Los quiero mucho. Ven que para algo es sirven. En otro momento me retaron por lo que la gente te acompañaba hasta el día que te morías. Nuestro amigo Kaminovich pregunta ¿con qué olor queda el micrófono que usa Matías? No, Matías es muy... Ahora va a quedar como que yo no me lavo los dientes, invito a la gente. No, te voy a salvar, porque esto es así. No voy a contar la verdad. No, la verdad no la cuento. Sí, que Matías es muy psycho y que para él no lavarse los dientes es cualquier persona que, claro, que tomó agua. Es al revés. Es tan psycho que alguien que no se acaba de lavar los dientes recién o que no se lo está lavando todo el tiempo mientras habla con el otro, claro, no se lavó los dientes. Me parece que es una conducta que deberían adoptar todos los seres humanos. Sí. Cada más o menos media hora. Bueno, estábamos con las disfunciones eréctiles. Estábamos con la vida sexual pobre, que se arma de un hashtag. Vida erótica pobre, que es peor. Vida erótica pobre. Porque bueno, sexual te lo entiendo, pero ya que ni lo erótico sea abundante, porque lo erótico te lo puedes autoproporcionar con Xvideos, Xtube, ¿entendés? Bueno, pero a ver, lo interesante de esto en realidad es que para aquellos que tuvieron, que quizás con su pareja anterior no tuvieron una vida sexual quizás muy, muy divertida, pueden encontrar un goce sexual que no hayan encontrado antes con una nueva pareja y, lo que se, digamos, viven lo que se llama una segunda juventud. ¿Sí? Ay, qué triste la segunda juventud. En la mujer va con el alisado antifriz seguro o el baño de queratina y en el hombre puede ir con un rosario, alguna imitación de Tinelli, algo como que lo hagan sentirse medio italoamericano. Claro. Por Dios, la segunda juventud. No. No. Pero bueno, yo creo que pasa demasiado. Hay otros también que prefieren tener, a ver, como relaciones con varias, ¿sí? Como esta cuestión de ir en busca del tiempo perdido, que también me parece deprimente. No, a mí no me parece deprimente. Pero ir en busca del tiempo perdido es deprimente porque el tiempo ya está. Ya está. Mire, perdido, ya se pasó. Yo el otro día, en el programa de las pornógrafas, terminan diciendo, el sexo no tiene nada que ver con el amor, así que no lo arruinen mezclándolo, o algo así es la frase. Cuando uno logra, uno realmente es como un Buda que puede autoelevarse, como quien se tira un pedo y levita, el día que puede separar el sexo del amor. Y en esa búsqueda se pueden encontrar muchos momentos de no sentirse solo y tener frío. Digo, entre hacerte una sopa y ponerte una bolsa de agua caliente, ya no nos engañemos, después de los 30 es mejor irse con cualquiera. Sí, yo acuerdo con eso. Lo que digo del tiempo perdido es... No, te disculpo. La rutina haría un bollo y me lo comería tipo el hijo de tu Sam. Ya veo. Yo como productora estoy notando la rutina no estaría... Bueno, está bien, estamos improvisando. No estaría pasando. No, pero quería agregar del tiempo perdido. Quiero comentarle a la gente que pasaron 45 minutos de programa y solo avanzamos una hoja de rutina. Bueno. Quiero decirles a la gente que toda la semana preparé una rutina. Bueno, como mucho trabajo y bueno, ahora estamos acá. Bueno, vamos hablando de vicisitudes, están las eréctiles y tenemos las vicisitudes de la mujer. Vicisitudes es la palabra. Es una palabra que ya te envejece por dentro. Te envejece porque son vicisitudes, es como, no sabes las vicisitudes que tuve, estuve haciendo diligencias con muchas vicisitudes. Bien, la diligencia del amor. Investigamos, las mujeres durante mucho tiempo pueden estar en parejas y no condice, si hacemos una regla de tres simple, los años que salieron con los orgasmos que tuvieron. Y los hombres, aunque parezca mentira, se dan cuenta que nosotras creemos que tenemos ganado algo con que podemos mentir los orgasmos. Los hombres se dan cuenta y es muy triste para ellos también. Y es muy triste para ustedes mismas que sostengan relaciones que son amorosas y lo que diferencia una relación amorosa de la amistad es el sexo. Entonces, si tenés todo el resto, pero en la cama no te acordás lo que es un orgasmo y necesitas meter un alambre en el enchufe para sentir un poco de electricidad en ese cuerpo, mija, entonces hay un problema. Sí. Y esto pasa mucho con las relaciones que uno empieza sexualmente nuevas, para mujeres que tuvieron vidas eróticas pobres. Vidas eróticas pobres, sigan que aparece cualquier gilastrún que en el barrio la movía y viene con esta que estaba empobrecida eróticamente, sí. Y uno se piensa que encontró algo y es solo un gil. Sí. Esto va totalmente por cuenta mía, no está en la rutina. Pero bien, en algunos casos hay que prevenir que no generar la profecía autocumplidora en el fracaso, en estas vueltas y en el en la búsqueda orgásmica de las mujeres, la fantasía autocumplida. Es las que dicen que tienen un problema están construyéndose el problema y lo están marcando como algo que les pasa y es algo que depende de con quién, de con cómo y con cuándo. Eso ya lo sabemos, pero lo dejamos para otros programas. Y otras dudas de estos momentos de volver a empezar es cómo, porque aunque estemos en el 2012, sigue estando el cartel invisible que nos cuelgan algunas mujeres, inclusive mujeres entre mujeres, de que la otra es una puta, una atorrante, una lija. Y la verdad es que volver al ruedo implica un nivel de atorrantismo mínimo que se puede llevar con elegancia, pero que es necesario. Porque si no, el ruedo no se vuelve. Digo, volver al ruedo, estamos hablando de volver al ruedo, literal. Volver a subirse un caballo, montarlo, caerse y ensuciarse las botas de cowboy. Exactamente. Bien, entonces volver al ruedo implica convertirse un poco en una chica fácil y liviana. Sí. Que no nos tomen tan en serio, que saquemos de encima esos preceptos machistas anacrónicos. Porque son machistas y aún dentro de las mujeres, no estoy hablando de que sean de hombres o mujeres. Sí, es un concepto. Es un concepto machista que lo manejamos muchas mujeres también. Y de hecho, los conceptos más castradores, anti-mujer, salen de las propias mujeres. Sí. Pero bueno, está el dilema de buscar o ser buscada. Dar el primer paso o no darlo. Solo quiero volver al ruedo, no me quiero casar con vos. Pero te digo algo, ¿cómo volver a avanzar? Muchas están volviendo con las redes sociales. Pero hay que estar en la dulce espera del macho activo o ser una presa erótica. Hay mujeres que afortunadamente deciden que van a tener una vida sexualmente activa y no pobre después de la separación. Y pueden separar el amor del sexo. Y otras que a través de porque también hay otro fenómeno, que es que cuando una mujer se da cuenta de que para una mujer el sexo es fácil, se abre una puerta en la que es como un baño giratorio de constitución y puede no parar de entrar si uno no se aviva de tener filtro. Y eso es muy importante, porque cuando no todas las mujeres lo descubren, pero es como si te viniera, como Alicia, como encontrar un mushroom que dice comeme. Es como una llave que te abre el... ¡Ah! Era re fácil tener... Ah, listo, podía darle al que yo quería. Claro, porque ellos se van a decir que sí. Siempre van a decir que sí. Sí. Casi. En general, si tenés 6 dientes, claro. 2 pelos, te uno para cada lado que imite una melena, los hombres te van a decir. Y te bañaste. Sí. Y te bañaste. Y te lavaste los dientes, por los favor. Los 6 dientes. Entonces, sí. Me perdí totalmente. ¿De qué estaba? ¿Qué estábamos hablando? No. No, que estabas hablando justamente de estas fenómeno. Personas que elegían una vida sexual, bueno, totalmente activa. Chicas separadas vuelven y se dan cuenta que era fácil. Bueno, tranquilas, pero por más de que sea fácil, ni hablar de que la facilidad siempre es con preservativo, pero además de eso, filtro porque no siempre se llega desde el sexo al amor. No son 2 rutas que van seguido, ya sabemos, son 2 caminos de una rotonda que se llama problema. Hermoso lo que dijiste. Yo te digo, hoy está iluminada, pero una por esa luz que no es de Claudio María. Te dije que no la obligaras a lavarse los dientes, pero... antes de salir. Justo hoy. Quiero ver qué nos está diciendo hoy el pueblo. Hoy lo tenemos a Don Ramón. Don Ramón está fuerte, además. Ay, sí, yo lo amo. No, necesito. Yo lo vi en una rispe, es sexy, interesante, inteligente. No quiero de verlo. De esos que te intimidan porque sabes que son leídos. No, yo no quiero verlo, prefiero así. Bueno, la gente que dice piropos muy lindos, a mí me da vergüenza leerlos. Pero voy a ser sincera. Es como los que se retuitean los halagos. Claro, me da como calor. Pero Charito Blasco, te agradezco mucho. Lula Araujo dice, omitir algunas cosas está bien al principio de la relación. También dice que tiene que dejar de llenar el agujero existencial con dulce de leche y chocolate, cosa que me parece bien. Uf. Infierno 196 pone vía erótica pobre la historia de mi vida. Bueno, acá estamos para resolverlo. Convengamos que estamos leyendo gente en Twitter donde el lucerismo garpa, porque claro, es una buena fuente de inspiración para escribir. Sí. Pero espero que todos los que hacen chistes con su vida erótica pobres sepan que es gracioso, pero uno puede inventarse la que quiera. Sí, y que si te vas a inventar, inventate una mejor. Inventate una buena, mejor. Empezá aunque seas un fanático, bien fanático de un tag de porno que te llene de imágenes nuevas y fantasías. El último, porque va por otro lado, Matu SL dice, lo único que me interesa saber sobre el ex es saber que ya no hay más nada. Totalmente. Y tampoco. Ale Alejandro, te mando un beso grande. Estás poniendo unas cosas muy lindas que me da mucha vergüenza leer en voz alta, pero te queremos y te mandamos un beso. A mí me mata verle la cara a la ex. Porque es ya sabes que uno tiene una nariz de gancho al lado de ese poroto que tiene la otra, que ya tiene un pelo sedoso y uno una escoba. Conocer a la ex es durísimo. Pienso que quizás esto va en contra de todo, pero yo creo que cuanto menos uno sabe, la vida es mejor. Matías, estás tirando abajo todo el concepto del programa. No, hablando con respecto a esto, digo, ¿para qué generarte un daño de estar preguntando? Bueno, como igual a veces conviene ver si todos, Matías es pelado, si uno conoce a alguien y ve que todos sus exes son pelados, yo desconfío si alguien tiene un patrón muy clavado. ¿Me estás eligiendo por pelado o porque me querés? No, pero lo importante es que te está eligiendo. El resto de ahí para atrás no importa. A veces elige un monstruo interno que se llama locura, que tiene mucha gente. Vamos sí. a ir con un tema. Sí, vamos, antes de ir con un tema, yo voy a refrescar para todos aquellos que tengan ganas de contar. Vías de comunicación. A los de Facebook los estoy leyendo a todos también. María Sol Bravo, nunca hablar al ex al nuevo del ex. María Sol Bravo dice que no nunca. Julieta Ulanovsky, puntos suspensivos. Laura Ziwaki, Vale Ordóñez, les mando un beso a las dos, dicen que definitivamente que no. Y Pedro, que dice, depende de la intención. Amplíame, Pedro, porque no entiendo. Totalmente, Pedro, yo sé lo que debe querer decir. Depende de la intención. A veces es decirle, mirá, yo salía con un genio que se bañaba, la tenía enorme, así que laburá. Claro. Laburá, porque no, yo vengo de algo bueno. Pero cuando es bueno hay que decir. Bueno, pero si vos, por ejemplo, nos querés contar, porque esto puede ser a lo largo de todo el programa, si te parece que hay que hablar de los ex a los nuevos, de las ex a los nuevos y así, eso lo haces en nuestra cuenta de Twitter, @VillaCariño. También podés escribirnos en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. Si tenés ganas, en radiovillacariño@gmail.com, nuestro correo electrónico, y el 5272-8799, nuestra vía telefónica, si estás afuera de Capital, marcas antes 011. Y también, si tenés ganas, podés contarnos si te gusta lavarte los dientes todos los días. Antes del tema increíble que vamos a poner ahora, Bimbo, Luli Murúa dice, más duro que conocer a la ex es conocer a la actual. Uf. Y nos mató. Y nos mató. Eso, como eso es materia de otro programa. Y nos mató. Es materia de otro programa, pero tiene mucho que ver, porque si vos estás empezando también algo y por casualidad te cruzas al ex y ves lo nuevo, te puede perjudicar en lo que estabas empezando. Durísimo. Bueno, bien, vamos a ir con un clásico que es este Girl Group básico para las familias, con un tema que es sobre esto de compartir gente, de picotear, el Charleston del amor aquí y allá. Y esta canción es de las Shangri-Las, las ídolas de Red Bird, el sello maravilloso. Y esta canción se llama There Goes the Boy I Love with Mary, que quiere decir, ahí va el chico que amo yo con Mary. O sea, compartimos un chongo, pero somos felices. Atención, una cerrayo en Facebook y Twitter. I'm going to pronounce a few words that are harmless words. Super Rotten Secret. Poder Radio. Un radio que enciende muchos lujos. Try to understand what they mean. But their meaning is very important. Enrollen sus patas de seda sobre sus cuerpos y acomódense para escucharnos, cariño. Bien, vamos a seguir hablando de estas vueltas al ruedo, de volver a remangarse las mangas del como descamisado del amor y volver a trabajar en este arte. Bien, relacionarse íntimamente con personas puede ser difícil luego de un fracaso. Y después de un fracaso, íntimo resulta todo. Íntimo resulta tomarse un café. Íntimo resulta sacarse la ropa, íntimo resulta chatear, porque uno está vulnerable y hay que reconocer el estado en el que uno está después de separarse, o de haberse ilusionado y que haya fracasado, o de haber estado mucho sin sentir nada. Cualquier sea el estado en el que te vuelve a balanzar al ruedo. Sí, eso creo que es la clave, en saber cuál es el estado en el que estás. Sí, exactamente. Luego de una separación en la pareja, la libido siempre se ve afectada, esto hay que reconocerlo, hay gente que se queda hipercaliente y quiere dar... bajar a todo lo que pase, y hay gente que no quiere ver nadie desnudo ni a sí mismo. Bien, según los especialistas, volver a involucrarse en una situación amorosa puede ser complicado. Dijimos que las separaciones son de las dos cosas más traumáticas que hay en la vida para cualquier persona, y después puede ser complicado. Pueden pasar años o meses hasta que alguien vuelva a mojar una galletita. Las mujeres son quienes más tardan, esto es estadísticamente, las que más tardan en retomar su vida sexual normal después de separarse. Triste, chicas. Bueno, Laura Berman, que es una autora del libro For Women Only, estos libros de mierda que te compras cuando te separas y te querés cortar las sí, venas, claro. Te compras un chocolate gigante en oferta. Como y una este gran libro autoayuda. Que se llama A Revolutionary Guide to Overcoming Sexual Dysfunction and Reclaiming Your Sex Life. Bueno, es un bestseller editado por The New York Times que señala que si una persona divorciada no asume el proceso de curarse de los traumas que le dejó el fracaso, el sexo después de la separación puede ser peor. Sí. Que esto es algo que muchos hombres pobrecitos, con la presión que tienen de macho alfa que tiene que ir y garchar y volver al ruedo, se empiezan a bajar chicas que no tienen dientes o que no se los lavaron los dos que tienen. Claro. Gente sucia, gente loca, gente posesiva, gente que confunde la noche y los empieza a llamar y a llamar y a llamar. Y viceversa, nosotras también con el volver al ruedo como sea. Bueno, ¿cómo iniciar la vida sexual después de una ruptura? Bueno, hay 10 pasos que escribió Berman y el doctor Kenner, que es otro libro de estos para comprarse para pegarse un tiro. She Came First, que ella se vino primero, quiere claro, decir el libro. Sí. Bien, lo que habíamos dicho es lo básico. Las mujeres ya saben los rituales que pueden hacer. Está bueno hacerlos todos. Por algo están en las películas. Hay grandes pelotudeces de la humanidad que por algo repetimos, como depilarnos. Claro. Es un símbolo. Si sos libre y feminista, está bien, déjate los pelos largos, pero no ayuda. Si sos hombre, una poda selvática, cosas que sean simbólicas para vos de lo que necesitás para volver a empezar. Y ahora vamos a ir con un punto cada uno de estos consejos para volver a reiniciar la vida sexual después de una ruptura. Muy bien, punto número uno entonces. El eslogan de este punto es: vísteme despacio que estoy apurado. Perfecto. ¿Sí? Aunque no todo es culpa tuya, reflexiona un poquito, ¿sí?, en torno a lo que va sucediendo y lo que sucedió en tu matrimonio. O ¿sí?, relación anterior. O relación anterior. Con el fin de evitar caer en una nueva relación insegura y que además, sobre todo, sea insatisfactoria para vos. Parece mentira este punto, que es tan obvio, porque aquí nos dedicamos al devaneo de las capas brownies del sí, pensamiento. No es menor. No es menor porque hay mucha gente que no por falta de herramientas o porque sea idiota, quiere salir rápido del tema porque justamente es algo que le genera dolor y hay que pasar rápido y no vamos a detenernos. Pero ese detenerse máximo un mes, aunque sea de dolor sí, o de pensar o de ver películas que te hagan acordar y que te lleve una idea y tratar de entender qué hiciste vos y qué pasó. Sí, un tiempo que creo que lo vas a encontrar, un mes, dos meses, 15 días, lo que sea, pero encontrar ese punto en el que decía, a ver, ¿qué es lo que pasó? No en es este revolverse periodo en el dolor, ya hablamos de, no. De cuándo era el límite de parar, pero el análisis es necesario. Sí. Segundo punto, nada es como antes. Si estuviste en pareja por muchos años, vos no sos la misma persona. Y seguramente las reglas cambiaron si saliste, si estuviste 5 años mínimo con alguien, ya seguro que se dice chapar o garchar. Claro, o se debe código. Decir distinto. Sí. Y ya no vos mismo no sos el mismo y no podés volver a lo que hacías a los 22 cuando ibas al canto bar y cantando Vasos Vacíos te enamorabas de alguien agarrando una cerveza. Sí. Porque estás vieja. Bien. Entonces, si estuviste en pareja por muchos años, las costumbres cambiaron en relación al amor y al sexo, seguramente. Y el sexo en la primera cita, en general, es como se suele manejar. Y mucha gente que viene como de costumbres, más de estar en pareja, puede tomarlo como que es, que está sucediendo un brote de amor espontáneo, que sucedió la magia y por eso te quieren llevar a la cama, o ofenderse y pensar que no, ¿cuándo podría ir? Sí. Eso queda en cada persona. Bien. Bueno, tercer punto. Este punto tampoco es menor. A ver. Relación de transición. Sí. La primera relación, post divorcio, post separación, post lo que venga, no es para siempre. Este punto. Esto es porque uno a veces sabe que uno mismo la relación de transición. Claro, ¿cuántos en este momento me está diciendo? No te la puedo creer. Bueno, pero sí. Aparentemente sí, al menos así lo dice la experta. Señala que, por ejemplo, la mujer debe saber que la primera relación post divorcio no será la definitiva. Post divorcio, por separación, lo que, la ruptura que vos tengas, sino que va a ser esa relación sanadora. Pobre de los sanadores. Pobre de los sanadores. ¿De qué trabajás? Todos de sanador. Fuimos sanadores. Todos fuimos sanadores y todos tuvimos sanadores. Sí. Pero atentos, porque hay mujeres y hay hombres que recurrentemente se ponen en lugar de sanadores. Sí. Te voy a salvar la vida, se acaba de separar, sí, pobrecito. Está muy. Es un loco. Eso es. En general, las minas hacemos eso. Y no, los hombres y las mujeres, en particular. Un piojo es mala suerte, 2 es casualidad, 3 sos un piojo. Sí. Bueno, esa relación aparentemente te va a ayudar a que te puedas liberar de tu relación anterior. Para alguna de estas personas va a ser bueno, seguramente, tener, tener sexo, mientras que para otras quizás no. La regla es que no hay reglas, regla número 0, no hay reglas. Ahora es el momento de hacer lo que se te dé la gana exactamente. Buscando la curación, buscando todos la los sanación, chamanes son buenos. Exactamente. Bien, cuarta regla, cuídate, querete, ojito, ojete. Esto no está de más decirlo porque esto es increíble, hay que blanquearlo porque nos hacemos los cancheros. Todos hemos cagado a pedos. Odio esa expresión. ¿Por qué la he dicho? Horrible. Increíble. Nunca te la escuché en los últimos 10 años. Nunca. Bueno, vamos a volver a empezar. Dale, dale. Todos hemos retado a gente por no cuidarse. Que te contó, ay, estaba recaliente. Sí. Chicos. Nada. No estamos en Woodstock, embarrados, diciendo, ven, hermano, ven, saquémonos la ropa. Acabo de tocar a Jimi Hendrix. Claro. Méteme tu pene con Flower Power. No. Está lleno de bichitos. Esas flores vienen con bichitos. Esas flores, esos penes flores powers vienen con bichitos. O sea, eso es muy importante. O con bebés. O con bebés que son el peor. Que vendrían a ser un bichito, pero que crecen. Los bichitos que crecen y los bichitos que se alojan allí. Esto es importante, el punto de cuidarse cuando uno vuelve al ruedo. Cuidarse emocionalmente y cuidarse del sexo fortuito. Con eso no vale la pena hacerse el loco. No vale la pena hacerse el loco. No. Ni vale la pena ceder por complacer a alguien que acabas de conocer, ni nada. Pues esto corre para hombres y mujeres. Y lo decimos con cierta sorna, con digamos. Con cierta sorna de que a todos nos ha pasado, chicos. Pero es algo que no podemos seguir. Sobre todo cuando la gente vuelve al ruedo, le cuesta mucho poner los límites con gente nueva. Sí. Y es muy contraproducente. Y el sexo fortuito, y hablo también de cuidarse emocionalmente, porque sexo con alguien que vos no entendiste bien, que era solamente eso, puede romper el corazón de cualquier recién separada, divorciada o lo que sea. Y en general los expertos hablan que los cuidados tienen que ser mayores si estás volviendo al ruedo por redes sociales, mamita, porque no sabes qué hay. Sí. Ya sabemos que no sabemos qué hay. Tú puedes ver lo que sea atrás de esa red social. Una señora bajita que se hace pasar por un chico muy canchero de tu edad. Claro, y no. No. Bueno, quinto punto. Mira cómo te lo voy a decir. Vencé la tentación. Vencela. Bueno, sí. Es un libro para señores grandes. Claro, el libro, vamos a volver al título del libro que se llamaba... For Women Only, A Revolutionary Guide to Overcoming Sexual Dysfunction and Reclaiming Your Sex Life. Excelente. Bueno, ahí lo que dice este libro, en uno de esos puntos, dice, Agustín se nos ríe, pero esto es verdad, dice, vencé la tentación. Pero ojo, porque este punto es importante. Dice, si se te aparece el diablo desnudo. Claro, no. Si querés algo serio, ¿sí? Quizás en una de esas, tener sexo muy pronto puede enturbiar un cachitito las aguas. Un poquitito. Sí. A ver, vamos a ser totalmente honestos. Es común que el hombre piense, si ella lo hizo de una vez conmigo, y esto, porque esto se piensa muchas veces, si ella lo hizo de una vez conmigo, si naciste antes del 90, lo pensás. ¿Con quién más no lo vas a estar haciendo? Sí. Esto es una cosa que realmente se escucha mucho. Se escucha mucho. De la cual yo no estoy de acuerdo, pero se dice mucho. Sí. La gente no se siente especial cuando el sexo llega tan rápido, aparentemente. No estoy de acuerdo con esto. Estamos de acuerdo con esto. O muy especial, que también es. No es para halagarse que te quieran recontrarrear. No sé si nos está escuchando la señora Berman. La señora Berman, pero no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, Milla Cariño. No. Bueno, la regla general es. Bueno, esto es como medio así. La regla general es no irse a la cama con alguien hasta que realmente lo conozcas. No, bueno. Y tengas claro. ¿De qué año estamos citando el libro? ¿1942? No. Está claro, está como queriendo decir. ¿Pre-gusto o post-gusto? No, pero estamos hablando. Igual. Esto es pre-gusto. Miren, claro. Recuerden que estábamos hablando del estadio en el que estás con el corazón con dos curitas y dos escarbadientes, como una brochette cruda que metes al horno. Claro, por eso yo quise remarcar este punto. Porque creo que lo importante. Y ahí está bien. Exacto. Está bien, que pienses, para, me gusta. Claro. Está loco. Lo importante antes de ir a la casa, esto, ¿entendés? Sí, está loco. O también puedes pensar. Me gusta, está loco, pero quiero. No quiero enloquecer al resto. Si yo, digamos, yo tengo en claro qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando, bueno, cuídate un poco. Igual claro, cuando y si querés casarte, no lo busques con gente con la que te hace una noche, porque esa gente le estás rompiendo la. Que puede pasar, pero. Igual no sé cuántas cosas tenés claro cuando estás recién separado. Por eso nada. Por eso el cuidado. No te hagas el que tenés las cosas claras. Mientras te cuides de los bichitos, haz lo que quieras, me parece. Sí, pero hablamos de que hay que tener un cuidado extra porque estás muy vulnerable y estás volviendo a las pistas con el culo entre las manos. Ok, bueno, está bien. Seguí. No, me parece que eso es lo más importante para decir de esto. Bien. Cuídense. Sexto consejo de este libro que se llamaba For Women Only, A Revolutionary Guide to Overcoming Sexual Dysfunction and Reclaiming of Sex Life. Bien. Ser creativa, dice esta doctora, que claramente le falta vida, porque afirma que hay que sentirse sexy, segura, vibrante, dinámica, que son cosas que solo sienten las toallitas para mujeres. Nunca me sentí ni vibrante ni dinámica. Pero bueno. A lo que iba, me parece que con su pobre vocabulario de doctora, claro. Con su pobreza de doctora de Harvard, lo que ella quería decir es la poda selvática, el ritual de volverte a sentir como sea que puedas vos. Lávate los dientes. Lávatelos. Si tu problema es que sos peluda, depilate. Si tenés un solo pelo, anda Schwanek. Si es una dentadura sacable, digamos, ponela. Bueno, usate estos productos que hay como colega. Lo que sea que necesites para volver a tener, para sentirte sexual. Que la sexualidad no es algo que, por más de que es lo único que es seguro que tenemos y somos, desde que somos chicos, que desde bebés, que es. Somos sexuales, no es lo mismo ser sexual que sentirse sexual y apto para el ruedo. Sí, bueno, otro punto importante de esta mujer Berman. A ver, un poco para resumirlo. Cuentas claras conservan la amistad. Me encanta cómo y, vos podés reescribir a Berman. ¿Cómo te puedo reescribir a Berman con cuentas claras conservan la amistad? Vos podrías realmente hacer una nueva versión de For Women Only, A Revolutionary Guide to Overcoming Sexual Dysfunction or for Reclaiming Your Sex Life. Perfecto. Con lo que queremos decir con este punto es, lo que aconseja de alguna manera, bueno, vos vas a tener sexo con alguien, elegís tener sexo con alguien, bueno, explica, mira, esto no hay consecuencias en el corazón con esto, acá lo que queremos, estamos buscando, claro, estamos buscando sexo y nada más, o no, o lo que quiero es una cuestión seria, pero cuentas claras conservan tu propia amistad con vos mismo, sobre todo. Sí. Antes que con lo demás, te vas a sentir mejor vos. Bien, el octavo punto es ser responsable, que ya lo sabemos, volvemos a los puntos anteriores, cuidarse el cuerpo, los de los bichitos que crecen y de los bichitos de los otros. Sí, y una cosa para agregar en esto, que es importante hablando de esto de los bichitos que crecen y se alojan, seguramente ponele que vas a venir una relación larga, ¿sí? Y que lo más probable es que seguramente ya no te estés cuidando, bueno, una relación de confianza. Claro, etcétera. Ya te pusiste un DIU vencido, que es como un colador de fideos de tu abuela. Ya no te importa más nada. Bueno, en algún momento esa relación se termina. Ojo, ojito, ojete, cuídate, porque las reglas cambian. Sí. Entonces, no es, ahora voy y repito lo que hacía con mi pareja de muchos años, donde hay una confianza. donde... Y que esa confianza igual ha sido quebrantada y que muchas mujeres se agarran un montón de cosas porque por confiar en el otro hay que usar forro siempre, a menos que estés con Jesús, me parece a mí. Bueno. Quizá, y con Jesús tampoco, sé por qué. Sí, porque él con María Magdalena, que era bastante ligera, o sea, de casco. Nunca se supo qué pasó. Con Dios te puedo permitir no usar forro. Bien. Bueno, y lo último es reinventarse después de la ruptura. Hombres y mujeres tienen que redefinirse a sí mismos y reinventar sus vidas más allá de la separación. Porque es algo necesario que no solo se lo dejemos a Madonna. No es la única que se puede reinventar porque se cambia el color de pelo. Uno puede reinventarse y una separación es una buena excusa para reinventar otras áreas. Además de comprender y perdonar los errores. Y pensar con la cabeza fría y elegir de nuevo y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bien, vamos a ir con otro tema de las Shangri-Las, que lo elegí en un rush y no me di cuenta que había puesto dos temas de las Shangri-Las, pero me gustan tanto que bánquense lunch. Es un tema que se llama The Train from Kansas City y es espectacular. Biblioteca básica de Gear Groups para todos ustedes en Villa Cariños, las Shangri-Las. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, por cicloperadio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you've done, Chad. Y así nos vamos de una relación a la otra bailando el Charleston del amor. El Charleston del amor. Aquí en Villa Cariño. en el Charleston del amor. Del amor. Perdón. Se me ocurrió una imagen hermosa, que es que bailando el Charleston del amor, las perlas que caen son lágrimas. No, bueno. Y de esta manera termina Villa Cariño para siempre. Te mandamos un abrazo enorme y te deseamos lo mejor para vos, querido oyente. Te regalamos estas perlas que son como lágrimas que caen en este Charleston del amor. Ay, se nos muere Bimbo. Se nos va, chicos. Denos un segundo que. Vamos, fiera, vamos. Se nos va. Entre que se nos va Bimbo y Agustín, que está a punto de palmar, Agustín, también, nuestro siempre, operador. Yo pienso que es la hora. Es la hora. Es la hora de palmar. Es la hora de palmar. Es como los bebés que se ponen molestos para hacer la caca, eso a las 7 de la tarde. Agustín en la segunda hora del programa. Claro. Se pone molesto para hacer la caca de la risa. Bueno, continuamos con el programa. Seriamente. Bien, vamos a hacer una dramatización. Sí. Que es qué como... hermoso momento. No, la matemática sería como de pequeños saltamontes. Va con el sensei y le pregunta: oh, sensei, después de separarse, ¿cuándo es el momento de dar el primer paso hacia un nuevo amor? Bueno, luego de haber terminado una relación de pareja. No, bueno, es común, vamos con esto. Después de terminar una relación de pareja, es común que nos queramos morir y que todo nos dé miedo, ver una vaca y llorar. Sí. Que al cualquier indicio de algo medio, ya lo condenamos al otro pobre ser humano. Pero quizás hay indicios que nos pueden hacer darnos cuenta de que el otro quizás es alguien para que esto sea algo. Si me gusta, si la paso bien a su lado, pero no estoy en condiciones de volver a empezar algo otra vez. Y también lo que hablábamos de ser la relación de transición. ¿Entendés? Que seguramente no funciona. O funciona, no hay que salir, como relación sanadora. No hay que salir con recién separados. Eso para mí es una máxima que no se discute. Upa. Pero bueno, esta y otras frases, como no sé si empezar algo porque estoy bien, pero ¿para qué?, suelen ser muy escuchadas entre la gente que espera empezar una nueva relación, pero teme dar el primer paso. Y esto es normal, porque hay millones de sentimientos entre cruzados, como el miedo y todos estos conceptos capitalistas y exitistas, sí, que también están puestos en las relaciones de fracaso. Sí. Fracaso es... No sé qué es un fracaso. Fracaso es un... fracaso es Lilita Carrió en las elecciones. Una operación puede ser un fracaso. Una operación es un fracaso, eso es puede un fracaso. Ser, puede ser un fracaso sin, claro, algo que realmente no tiene solución y que no ha dejado nada. Un fracaso es vacío, es como una bomba atómica que quema todo y deja todo vacío sin nada. Todo lo otro movió la tierra, digo. Yo pienso lo que otro fue como un arado, una plantación de algo. Sí. No salió bien la cosecha, pero digo, nunca. Sí, creo que más allá de que del análisis que uno pueda tener sobre uno mismo y etcétera, me parece que en general lo que pasa es en esas situaciones de ruptura así es como que te encontrás con... ¿Y ahora qué hago? ¿Eh? Como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué es lo que debería? Que nunca más nadie va a volver a... Claro, pero es que es, ahora de qué vos es lo que debería... ¿Qué es lo que debería pasar conmigo? ¿Qué es lo que van a pensar los demás, bueno, ahora que ya no estoy en pareja? Bueno, ¿cómo saber si estás preparado para un nuevo inicio amoroso? Si ya te curaste. O si tenés una herida purulenta con moscas, que tu corazón es eso. O si ya estás bien para empezar algo. Una relación amorosa no es una ecuación matemática. Ninguno de los consejos que te dice la gente son y es así, ni cuando menos te lo esperas y cuando mejor estás. No hay reglas, ha pasado de todo. Hay ejemplos de comienzos y finales diversos como gente en el mundo. Y no todo se puede explicar racionalmente, pero hay reglas básicas para que cualquier comienzo pueda transformarse en algo serio. Serio no hablamos de terminar en el altar en la Basílica de Luján, sino serio de algo que te haga feliz y que tenga una oración en la que aprendas algo. Sí. Bien, vamos con estas reglas básicas. Bueno, primer punto importante, en la medida que puedas, porque no siempre se puede, trata de reflexionar un poquito sobre la situación, ¿sí? A ver, antes de lanzarte ciegamente a los brazos de alguna otra persona, es casi preciso que analicemos toda la situación, o al menos la mayor parte, ¿sí? Y podamos de alguna manera ser capaces de saber qué nos motiva a querer compartir nuestra vida con esa persona que acabamos de encontrar. Preguntas, por ejemplo, como ¿realmente disfrutamos su compañía? ¿Lo que estamos intentando con esta nueva persona es tapar nuestra soledad? ¿Podemos convivir con todos sus defectos, así como con todas sus virtudes? Estas son algunas de las cosas que deberíamos al menos en la medida que se pueda reflexionar sobre esa situación y sobre esa nueva persona que estás encontrando. Bien, el juego de las similitudes y las diferencias. Una pauta de que lo pasado quedó atrás es que cuando conoces a alguien nuevo no estemos permanentemente comparándola. Por más de que esto es inevitable, que aparezca la idea, pero si apenas conoces a alguien, lo único que haces es pensar, sí, igual que hay un problema, es que estás justamente con esa imagen y ese reflejo y no con la persona que tenés ahí. Esto es una persona nueva, es otro comienzo y es una experiencia diferente en tu vida, así que la memoria amorosa no la empezás a usar ahora mismo. Es momento de volver a empezar. Confiemos en que los radares se van a prender, ¿no? Si es algo que sí, no sirve. Sí. Pero no ya estar con la comparación eterna. Bueno, otro punto importante. En cualquier ámbito, ¿sí? Para que algo funcione, claramente hay que tener cierto compromiso a fondo sobre la situación. En el amor esto es fundamental, ¿sí? Si queremos formar un nuevo vínculo duradero, fuerte, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es claramente actuar conforme a ese deseo. Por ejemplo, ¿no? Como momentos cliché típicos. Si nos despertamos sobresaltados en el medio de la noche pensando que el otro viene a invadir nuestros espacios, por supuesto esto es una sanción válida, pero también el indicio, de que no podemos sostener aún una pareja. Si vos a la madrugada una persona está durmiendo al lado tuyo y vos decís, Dios mío, llévatelo en este momento. Ojalá que ese ronquido sea una apnea de sueño que lo mate ahora. Claro, si te pasan situaciones como esas, quizás no estás en el momento de arrancar una nueva pareja. Quizás no estás en el momento de arrancar una nueva pareja, pero ¿qué es lo que conviene igual hacer, que siempre fomentamos este programa, cuando no sabemos qué hacer, que es consultar a un profesional. Consulta a su médico con confianza, que seguramente Y si hay algo que tiene este programa, es su profesional de consulta, que lo amamos, que podríamos empezar una relación, como hay fans de Maradona de él, que lo puede leer en La Nación y lo pueden escuchar en Villa Cariño. Y lo tenemos invitado desde el teléfono a nuestro genio profesional de consulta, amado, brillante Diego Seigman. Bien. Ay, qué adjetivadora franelera sos. Buenas noches, sí. Diego. ¿Cómo les va? Viva. ¿Cómo anda Matías? ¿Cómo andan los amigos? Bien. Pero muy bien, muy bien. Bueno, están hablando de tips como para empezar una relación nueva. Sí, sí. O para saber si ya... Hablamos de separaciones y de saber cuándo era algo, pero estamos hablando de esto, de las relaciones de transición, de que parece que lo que empezás después de separado no es la que va a ser, sino justamente transición, de los touch and go, de cómo definir, si hay que aclararlo eso, si hay que explicar al otro, somos esto nada más, yo estoy buscando esto. ¿Qué hacer con todo lo que no es una relación, pero es algo también? ¿No? Bueno, está muy bien el planteo. La primera cuestión es que hay... lugares comunes que dan vueltas. Por ejemplo, es siempre después de una relación muy importante lo que vendrá es un puente, una mera transición. ¿No es así? Bueno, puede ser, pero puede ser que no también. Hay gente que necesita tomarse un gran tiempo, recuperarse, lamerse las heridas y volver al ruedo. Y hay otra gente que sale más entero de la ruptura y puede volver. Y a lo mejor conoce a la persona que tiene que conocer. Pero ¿cómo saberlo sobre todo para el otro, ¿no? Para el que está empezando con alguien, que uno venía tranquilo, libre, y de repente conoce a alguien que lo vuelve loco, pero el otro te empieza a contar y se acaba de separar hace un mes. Y vos estás fresco y listo para esto. ¿Cómo saber si mejor salir corriendo, no? No, ahí el tema es el siguiente. Vos podés cortar una relación y podés a lo mejor tener el duelo de esa relación no hecha. Y por ahí tenés el duelo hecho. ¿Cómo está? ¿Qué está diciendo este muchacho por radio? Lo que estoy diciendo es que muchas veces la relación murió antes de que uno se separe y uno está haciendo el duelo con el cuerpo pudriéndose al lado del novio o de la novia. ¡Ay, qué fuerte lo que estoy diciendo! Esto es así, amigos y amigas. Claro. Tremendo. Muchas veces la relación, estrictamente hablando, la unión espiritual entre las dos personas murió antes y uno después sigue. Claro. Y en realidad... ese periodo en el cual uno sigue después que sintió que algo está roto, que no quiere seguir, uno va haciendo el duelo. Muchas veces uno hace el duelo durante la pareja. Entonces sí, salís y ya estás bien como para empezar otra cosa. Pero hay muchísimos otros casos en donde vos salís lastimado, salís de una ruptura a lo mejor que fue más traumática, Y ahí sí se necesita un tiempo para duelar. Es muy importante respetar los periodos de duelo y no apurarlos. El periodo de duelo es un periodo de cicatrización anímica. ¿Sí? Si nos, nuestro corazón y nuestra cabeza funciona como una computadora, nosotros removimos muy fuerte un archivo, hay que reorganizarlo. Es muy difícil procesar anímicamente un corte y engancharse ipso facto con otra persona. Sí. Entonces ya un primer tip es, digamos, si uno está en pleno duelo, está bueno salir si uno quiere conocer a alguien. Lo que no es muy aconsejable es tirarle el duelo de uno en la cabeza a la nueva persona que conoce. Claro. Eso es muy, muy piantabotos. Eso es colocar en el medio de la mesa de la primera cerveza una especie de espantapájaros para que nada crezca ahí y los pajaritos del amor se vuelen. Wow. Digamos, eso es importante. Nunca tirarle el duelo de la pareja que uno viene saliendo a la persona que está por conocer. Y después hay que tener cierta precaución, cierto cuidado, cierto timing, en cómo uno formula el deseo o la necesidad. Hay muchas parejas o hay muchas personas que salen y portan su necesidad muy en carne viva. Sí, es terrible. La primera o la segunda salida se te dice, no, porque yo lo que estoy buscando es esto y esto y esto. No está, eso es claridad o desesperación. Bueno, digamos, está bueno, es claridad, pero hay también... es incómodo sentir que lo que está queriendo la otra persona con la cual yo me estoy encontrando por primera vez es suplir una necesidad personal. Claro. Entonces, ella o él lo que necesitan es tapar esa falta que tiene. Entonces yo digo, okay, soy tu tapón ahí, bueno, puede ocurrir y yo puedo decir, yo la verdad me parece divina esta persona, con todo gusto voy a funcionar en ese rol que me das, bañadera y tapón, okay. Pero también muchas veces es chocante. Entonces lo que digo es... Sí, y, y antisexy, da ganas de salir corriendo. Exactamente, eso le quita sensualidad, le quita magia, le quita... Digamos, todas esas primeras salidas son... Sí, no importa lo que hagamos, porque total querés que terminemos casados en la Basílica de San Isidro, así que ¿para qué me voy a esforzar? Ya está, querés eso con quien sea. Claro, lo que pasa que yo estoy a favor de tener claridad y de poder contar. Vieron que siempre hablamos en este programa de que todos las relaciones tienen lo que se llama contratos implícitos. Sí. Es decir, uno puede hacer un contrato de alquiler y es explícito, pero también existen los contratos implícitos, que es más o menos estamos de acuerdo en lo que queremos el uno con el otro, por más que no hayamos explicitado qué queremos, que esto va en serio y demás, tenemos como una idea común de que queremos probar que nos gustamos y tenemos un proyecto en común. Sí. Otro combo, el combo 2 en el McDonald's de la vida es, sabemos que curtimos, okay, y que yo estoy lastimado y que vos venís lastimada, y entonces no esperemos mucho el uno del otro y estamos bien. Okay. ¿Qué pasa cuando eso todo se habla? Yo estoy a favor de que se hable. Lo que digo es que tiene que tener timing. Lo que no puede ocurrir es hablar de eso antes de que el mozo destape la cerveza primera. Claro, porque yo hoy más al principio, en un momento hablábamos que íbamos como en contra de todos los lineamientos del programa. Yo lo que quise decir es, no preguntes nada. Siempre es bueno, por supuesto, echar luz sobre las dudas y más que nada para que no crezcan fantasmas. Pero digo, hasta tiene que haber un límite, ¿no? Hasta qué punto uno indaga al otro y para qué realmente estás indagando al otro. ¿Qué es lo que querés encontrar? Matías, me parece que es excelente, porque lo que hay que tener es timing, talento y arte para preguntar. Todo puede ser dicho si uno tiene un poquito de arte y de timing. Claro. Estás pidiéndole una cosa que la mayoría de la humanidad no maneja. ¿Qué decís? Que es algo que la mayoría de la humanidad no te maneja. Pero bueno. Es así, pero una persona resulta más atractiva cuando coloca la pregunta o la palabra o la insinuación en el lugar correcto. Es como todo. Sí. El beso tiene que estar en el momento justo y en el lugar justo. Y la pregunta, ¿por qué querés vos de mí?, también tiene que estar en el lugar justo. Yo estoy a favor de la pregunta y obviamente a favor del beso. Lo que digo es, si sabemos dónde y cuándo ubicarlo, ganamos. y si no, perdemos puntos. Yo quiero hacer una pregunta, Doc. Sí. ¿Qué, diga, Cintia. ¿Qué opina usted de hablarle a la nueva pareja de los ex, que es un tema que tocamos y hablamos al principio del programa, y en donde la mayoría de nuestros oyentes repudiaron notablemente hablar con la nueva pareja, el nuevo chongo, la nueva cita, de las relaciones anteriores? Bueno, en líneas generales coincido con toda la audiencia. Me parece que, sobre todo en una primera parte, que es la de la seducción y demás, no suma demasiado y lo único que hace es colocar fantasmas sobre la mesa, porque todos venimos con nuestras propias inseguridades. Y claro, lo que no está bueno es que estoy conociendo, por ejemplo, a una chica y me habla de un muchacho, y me habla por momentos mal, por momentos bien, entonces yo tengo una competencia que... Que ni siquiera ve, es un fantasma todo el tiempo. Claro, sí. claro. ¿Se entiende? Yo creo que cuando la pareja está madura, está sentada, está sobre pilotes sólidos, construido del edificio de la relación, vos podés hablar y le contás alguna cuestión, entonces no genera inseguridades. Pero mientras estamos construyendo la losa, el primer piso de la relación, ir comentando demasiado qué es lo que nos gustaba que me hiciera ella o él, claro, o a dónde habían ido de vacaciones. Ay, no sabes, yo estuve en París con Jorge, y Jorge, que era arquitecto, sí, me hizo ver París de otra manera. Y no la levantás más, ¿entendés? No la levantás más, claro. Entonces, me parece que también hay que tener como arte y timing en cuándo comunicar algunas cuestiones. Está bien, vamos salvo a... amigos, perdón. Sí, a ver. Salvo amigos, cuando haya alguna cuestión fuerte a tener en cuenta. Tipo, por ejemplo... ¿Cómo dice Frankie y Johnny? Avisarle que el anterior nos cagó a golpes. Bueno, ¿sabes? Eso no es menor. No es menor, Johnny, por eso. Si hubo violencia, si hubo abuso, si hubo alguna cuestión, digamos, tener cierta sutileza en comunicar, obviamente no en la primera salida antes de que se destape la primera cerveza, pero sí en algún momento, porque comunicar, informar, darle información al otro de por qué podrían estar ocurriendo algunas cuestiones en nuestras salidas, es tranquilizador. Si por algún trauma o por alguna cuestión rara hay alguna evitación del contacto físico, que eso es bastante habitual, por sí, estas razones que mencionamos o por otras, está bueno comunicarlo con claridad, porque si no el otro lo que va a leer rechazo. Okay. Y tal vez no es rechazo. Hay eventos anteriores que condicionan esta escena actual. Claro. Perfecto. Entonces, tener tacto, ocultar si nos fuimos con Jorge a París y confiar en que es necesario ciertas cosas blanquearlas y explicarlas para que nos comprendan. Y hay que conocer al otro también antes de comunicar. Exacto. Por ahí es una persona que es bárbara, pero tiene inseguridades con algunas cosas. ¿Y para qué voy a ir a joder ahí? Salvo que tenga yo una beta perversa, claro, y quiera desestabilizar, que también hay mucha relación perversa. O el tirar de la cuerdita, hasta ver hasta dónde tiras, dónde resiste. Exactamente, para que no te sientas tan seguro, te tiro algunas perlitas de relaciones anteriores para que no sientas que sos el campeón o la campeona. Perfecto, entonces dijimos timing, talento y arte. Talento y arte. Todo debe ser comunicado con claridad, pero en el momento justo. Es igual que el primer beso, recuerden eso. Es decir, ¿el primer beso es fundamental o no? Fundamental. Las chicas, sobre todo, en el consultorio que lo recuerdan mucho. Sí. Bueno, digamos, ¿cuándo contar algo? Es casi como el primer beso. También. Perfecto, brillante, con timing como usted, lo amamos y le agradecemos sus palabras, Diego Seikman, nuestro profesional de consulta. Gracias, Diego. Amigos, les mando un beso, le un quería agradecer enorme, y siempre es un gusto estar con ustedes. Le quería agradecer personalmente, Diego, que en aquel momento en donde me encontré afuera, vacacionando desnudo en el Caribe, me resultó muy placentero volver y escuchar semejante programa, así que le agradezco. No, señor, la pasó lindo. Pero la pasé espectacularmente. Luego después le cuento. Después le cuento. Bueno. Un beso, Diego. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias. Un abrazo, Diego. Beso. Gracias. Chau, chau. Dije gracias y me sentí repeto. Gracias, perfecto. Bien, vamos a ir a un corte con un tema y en el un corte comercial. Sí. A un tema y en el próximo bloque tenemos Diego Ripoli, Amorpedia. Amorpedia con un cerebro delicioso. Quédense. Que amamos y nos va a agregar un tomo de qué es para él el amor. Amorpedia, y ahora vamos con una canción de Jonah Galt. Ideal para volver al ruedo y decir I never gonna cry again. I shed a million tears when you went away. I cried and cried and cried, and then gonna cry again. What do you need? A gallows to hang him from? Radio can ser mucho lujo. That remark is an insult to this entire community. And this community is an insult to the world. Unas al radio en Facebook y Twitter. A través de internet online. Las 24 horas. Desde Buenos Aires, Argentina. Está sonando Ciclope Radio. We'll be marching back. Volvimos bailando el Charleston del amor. Con las perlas que caen como lágrimas. Bien, y tenemos un tomo de Amorpedia delicioso que siempre lo quise tener aquí. Y hoy pudimos, porque él es de otra radio, es como exclusivo, es como tener a sus... Es exclusivísimo. Claro, es como, como gasalla, ¿no? Como algo por lo que se pelean las emisoras. Tenemos un genio, un bon vivant, locutor, conductor, que también es actor, aunque no trabaje de eso, pero es muy, muy buen actor y muy gracioso, y amo su cerebro. Y los que lo escuchan lo aman, y los que los conocemos lo amamos más, lo amamos más, lo amamos, lo amamos más. Lo amamos más, y nos va a dar su tomo de Amorpedia el señor Diego Ripoll. Bienvenido. Bimbo. Hola. Hola, chicos. Hola, hola, mi Diego. Corazón. Bimbo es amor. Bimbo, a Bimbo se la ama. Sí. O sea, cualquier persona tiene que amar a Bimbo. Debería, porque es lo que hay que hacer. Sí, o sea, sí, uno vino a este mundo a amar a Bimbo. Sí. El resto, la verdad que es discutible todo. En esta mesa estamos todos de acuerdo con eso. Lo quiero. ¿Está resfriado? Estoy no, con estas horas del domingo de invierno. Papito, y de... ¿mañana se madruga? No, porque hay que hacer eso. No, no, pero qué sé yo, por ahí, no, por no, ahí no. Tenía actividades, diligencias. Alguna diligencia. Alguna diligencia, pero usted está a la tarde, así que... Usted está a la tarde, bien. Sí, yo estoy a la tarde, ahí. Agradecemos, ¿no? Agradezcamos, a Romay, sí, que nos permite favor. Estar ahora al aire, ¿no? Agradezcamos gracias, a Romay, agradecemos. Gracias, díganos Romay. Su horario, por si hay gente que vive en otro planeta y no sabe. Díganos. Estamos a las 2 de la tarde en FM Solidaridad, que salió ahora en Villa Cariño. Dentro de Villa Cariño emitimos un programa que habla del amor. No te pierdas, FM Solidaridad. Me encanta. Ay, muchísimas gracias, señor locutor. Bueno, queríamos tu tomo de Amorpedia. Sí. ¿Qué es? Que nos cuentes para vos, ¿qué cosas elegirías para explicarle el amor a un, no sé, a Verónica Perdomo, que tuvo una CB y por ahí se olvidó, o a un extraterrestre, o mandarle una sonda a la luna y que quede registrado qué fue el amor para la humanidad? Es que a mí me encanta todo eso. Estuve escuchando todo el programa de hoy y la verdad es que estoy en contra de casi todo lo que se ha dicho. Pero sé que tienen razón. Igual me parece que fundamentalmente el amor es algo empírico. Entonces uno... tiene que experimentarlo. Ojalá hubiese más programas como este, claro, que lo que hacen es sosegar nuestra desesperación de domingo a la noche. Es eso. Sobre todo si uno se separó el viernes. ¿Se separaste el viernes? A mí me pasó esto, así que me encantó el programa de hoy. Sí, nah. ¿En serio? Posta, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Todo lo de volver al ruedo y demás, me siento súper identificado. No sabes cómo está subiendo el rating. Esto es como, es como que llores en cámara, Diego, esto que nos estás diciendo. ¿Cómo está midiendo? Seguí con eso. Continúa, por favor. Diego, no lo puedo creer. Sí, tengo un montón de analogías. Perdón, ¿le puedo hacer una pregunta privada? ¿Usted subía fotos en Instagram de esta persona? Alguna vez, sí, claro, estoy enamorado. Claro, sí. ¿Tiene un peinado particular o algo así, esa chica? Sí. Bien. Sí. Bueno, no hagamos eso. No la conozco, pero si somos seguidores, los seguidores de la religión ripoliana, vimos sí, esas fotos. Estamos y al tanto. Estamos hilando la historia. Claro. No me diga. Igual sabe que hay gente que en este momento está bailando desnuda alrededor de la computadora. Porque festejando. Usted, porque usted está soltero. Lo estoy viendo. Lo sabe. Estoy viendo porque, sí, por claro, la ventana. Gente bailando danzas húngaras del amor porque usted dice que se separó. Sépalo, usted lo sabe. Volver al ruedo no, bueno, le va a costar. No lo sé, pero yo la verdad que escuchaba sobre el fracaso amoroso. No es tal. No es un fracaso para nada. Siempre se aprende de cada una de las experiencias y lo mejor de todo es que uno se abre para que ocurran. Y yo después de separarme el mismo día, porque viste que haciendo una analogía con otras enfermedades, porque el amor es una enfermedad básicamente, sí. Después les voy a decir también todos mis conceptos. ¿Tengo tiempo para hablar del amor? Por favor, todo nuestro tiempo. Okay, bueno. Todo nuestro pero tiempo. Viste que dicen que el resfrío se te va en 7 días sí. Si uno toma una aspirina y si no, en una semana. O sea, te curás sí o sí. Sí, yo en general. Lo que hagas, claro, sí. Con tu después de tu ruptura, en tu periodo de volver al ruedo y demás, sí. Lo que hace es anestesiar un poco todo ese dolor que implica que una relación amorosa no llegó al éxito que uno esperaba. Sí. Así que está permitido. Y está buenísimo lo que decía Diego recién, esto de, está bien, vos podés ir a emborracharte con amigos, salir, ir a enfrentarte a nuevas posibilidades amorosas, pero no hace falta contar todo el tiempo, estar hablando y diciendo la verdad sobre es todo. De los míos. No, inventemos no cosas. Hay que ser más televisivos con las relaciones, sí. A veces, y no decir nada importante, nada fuerte, decir más, ay, qué divertido, qué divino que estás, qué flaquito. Sí, ¿para qué preguntar todo? No hace aparte. Falta, hay que ser más televisivo. Yo creo que las mujeres entienden un poco más de todo esto, porque si hay algo que las rige es el misterio, y misterio para la cabeza del hombre, ¿de estamos verdad? Hablando de algo que puede ser desesperante. ¿De verdad claro. Misterio? Sí, somos tan no, fáciles no de entender ¿eh? Igual. No. Yo no digo, como esto no, digamos, no vamos a saber nunca cómo manejar el amor. Nunca. Uno puede darle como una implicancia psicológica es y más, hablar de inteligencia emocional. Lo que uno puede hacer como con los otros humanos y en el amor es como quien deja una botella para avisar que unos metros más allá en la ruta hay una capilla de la difunta Correa. Es avisarse, nada más. Totalmente, absolutamente de acuerdo. Y también lo que sucede con esto, vuelvo a que el tema del amor es algo empírico, entonces hay que permitir que suceda. Si uno trata de darle cauce a las pasiones, moderar el sentimiento, lo que va a hacer es apagar un poco todo. Uno se vuelve un Flanders, es como no sé si permitirme esto, viste, es como no vayamos tan rápido, Virginia, ¿no es cierto? No sé, sí, pero dale, boludo, si estás enamoradísimo, no le digas, sí, la verdad que no, nos estamos encontrando, es un lindo encuentro. Dejate echar los huevos. Claro, y si ya a los 2 días te dan ganas de decirle te amo, decíselo, vos tenés en cuenta que puede huir despavorido el ser amado, sí, ¿no? Sí, puede huir. Porque a los 2 días me decís te amo, estás loca, callate un poco y dentro de unos días decímelo, no me lo digas, ahora no hace falta. Sí, exacto. Recordando a mi amado Fernando Peña, que me dejó una frase tatuada en la memoria, que es, lo único importante son las dosis. No importa de qué. Totalmente. Si es de drogas o de si todo, es de demostración amorosa. Lo único importante es la dosis. Entonces vos dame un poquito, y después dame un poquito más, pero no me des todo junto porque me vas a ahogar. O sea, no. La mujer tiende a dar todo junto. No es dar. De género, ¿eh? Bueno, un poco lo que decía así. Diego hoy de esto de tener un poco del timing con las cosas, ¿no? Como, sí. A ver, ¿en qué momento lo vas a decir? Porque si no, la cagás. La cagás. La cagás en un segundo. Bueno, se acaba de separar usted. Qué momento. Sí, estoy feliz igual, está feliz. Porque transitó. Perfecto. Pero es como que fue un viaje por un lindo lugar, eso. Pero en el Charleston del amor, cuando empiezan a caer las perlas, y uno sigue bailando. Uno sigue bailando. Es lo mejor de todo. Porque uno se patina con sus propias lágrimas. ¿Qué problema hay? Hay que seguir bailando. Te volvés a levantar y te volvés a caer. Y sí. Es así. Pero qué lindo. ¿Cómo vamos sumando a esto del Charleston del amor, las porque perlas? Para, donde uno se va resbalando uno mismo. Pero es que es así. Uno va como moviendo las manitos. Ubica el gesto, Ripoll. Estoy moviendo las manitos así como para. Yendo de una relación. Adelante y pasito para atrás. Yendo de una relación a otra, moviendo las perlitas. Sí, sí. Pero ahora, háblenme de la elegancia del Charleston. De cómo se visten para bailar el Charleston. No cualquiera puede bailar el Charleston. El Charleston del amor se baila desnudo. Bueno. Absolutamente. Cerremos todo. Bueno, pero vayamos dejate a. Las perlas. Dejate las perlas. Vayamos a su tomo de Amorpedia, que va a ser un tomo hermoso que guardaremos en nuestros corazones. ¿Quién manda una sonda a la luna? ¿Qué elige usted? ¿De película, disco y libro? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo soy partidario, yo soy de... En realidad, cuando uno piensa sobre el amor, está intelectualizando. Estamos tratando de abrazar lo abstracto. Sí. ¿Okay? Entonces yo pondría un libro de filosofía. Me encanta. Que porque es inevitable caer en cursilerías o analogías para hablar del amor. Porque es como si, sí, siempre. Es que claro. El amor sí. No es solamente una cosa. Ojalá pudiéramos definirlo en una... En una oración. Nos falta vocabulario para lo que nos pasa. No existiría Villa Cariño si fuera una sola cosa. No. Por suerte. Claro. Por suerte. Que no nos conviene que no son se descubra esa boludos parte. No, agarraron un tema inagotable. Inagotable. Claro. Con esto te tiramos hasta el 2015. Claro, no eran elecciones 2011 el programa. Esto está pensado totalmente. Claro. Bien. Bueno, un libro, mira, hay uno muy cortito, porque viste que ahora la gente ya no tiene ni tiempo para leer, no tiene el hábito. No. No, novelas no, dame algo así rápido. Hay uno que se llama Giorgio Agamben, filósofo italiano contemporáneo, es de ahora el Tano, que se llama Profanaciones, el libro. Y es muy interesante porque habla de el hecho filosófico que se produce cuando la verdad y el poder se enfrentan. Wow. Está buenísimo. Pero y lo ejemplifica... De una manera muy sustanciosa. Estaría bien. Bueno que... Ahí lo estamos tuiteando para que todos sepan qué libro es y tratemos de leerlo. Nos vendría bien sí. A todos. Porque esto va en una sonda a la luna. Esto así ya que lo estamos mandando. ¿Qué más? ¿Una película? Claro. Una película. Lo que pasa es que hay tantas. Yo te pondría... Pero hoy aprovechemos su estado de igual de esta hoy, transición. Sí. Para hoy mismo, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo. Perfecto. Ya la pusieron, que elija otra, que elija otra. Elegite que ya está en el tomo. Ya está en la sonda, esta, ya está en la sonda, sí. Ay, una historia una de amor. Una que te guste mucho a vos. Sí, mira, y no es una película necesariamente de amor. No. De historias desgarradoras, es una comedia ridícula que se llama La Guía del Viajero Intergaláctico. ¡Ay, la tengo, hermosa! Bueno. Absurda. Totalmente. Por completo, pero que tiene una historia de amor hermosa también. Perfecto. Así que... Perfecto. Y como esto es un viaje al universo todo, sí. Está bueno decir también que el amor es algo que nos trasciende y es algo que obviamente viene desde el Big Bang y lo que sucedió antes del Big Bang. Así que... ¿Hay magia en eso? ¿Para usted cree? Hay algo muy poderoso. Por eso no podemos terminar de entenderlo. No, y por eso están... Son años y generaciones de información en el ADN. Igual no sabemos qué carajo es. Por eso es tan poco poderoso todo lo que es, no es amor y son como bizcochuelos mal hechos de eso que se debería ser amor, ¿no? Y por eso es tan frustrante todo eso que intentamos que fuera y no fue. Bimbo, un bizcochuelo medio mal hecho. Es rico igual. Es el mejor bizcochuelo del mundo. Pero, es el mejor bizcochuelo. Está bien, pero ¿cuánto? Pero no queremos comer exquisita toda la vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Justo iba a decir lo mismo. ¿Por qué no? Un bizcochuelo exquisita toda la vida, toda su fin de semana me hacía una exquisita, pero que era el amor del mundo reflejado en una situación esponjosa que se comía junto con un vaso de gaseosa. Mi problema era puede amor. Ser que no, todavía no encuentro la confitería que me haga el bizcochuelo que necesito. Bueno, sí, puede porque ser. Finalmente lo que importa no es lo que se materializa del amor, sino el amor en sí mismo. En realidad. Nos fuimos, estamos yendo al carajo. No, pero sí es verdad. No, gracias, digo, porque acá a veces me tratan. Pero, mira, volvamos al tema de las dosis, ¿no? Cuando uno tiene sexo casual, escuchaba que estaban hablando de eso también, de la vuelta al ruedo, de podar las selvas guevaristas. Claro. Con lo que sí. De acuerdo en un mil por mil. Limpiarse los también dientes. Yo creo que uno tiene que tener como un pacto consigo mismo, interno, que diga, mientras yo voy a tener sexo con esta persona, la voy a amar. Y termina. Cuando termina. Qué confuso que nos resulta eso a las mujeres, porque los hombres siempre nos aman. Estaba pensando en lo mismo. Claro. Es tan masculino y genial lo que está diciendo. Es que el Charleston del amor y el Charleston del sexo tienen los mismos pasos, pero uno se baila vestido y el otro con flecos. Escuchaste, ¿no? Lo que acaba de decir, porque no, porque yo te digo, no es fácil tampoco estar acá a veces, ¿eh? Yo igual creo que estoy asombrada de la memoria de Ripoll para con nuestro programa. O sea, si tuviéramos dos realmente. Oyentes así, o sea, dos te pido, no cientos. Pero mire que no es cuestión de memoria, ¿eh? Es cuestión de que te lleguen lo que están diciendo. Me siento muy identificado hoy por mi estado actual, mi amor. Emocional. Pero de verdad que me parece eso. Yo creo que se cree mal que el hombre puede separar mucho más fácilmente lo sentimental de lo sexual, ¿no? Se cree mal, decís. El hombre puede tener sexo de por sí, tranquilamente, sin involucrarse emocionalmente, pero también puede involucrarse emocionalmente de manera instantánea. Claro. ¡Oh, qué hermoso! Eso es lo que estás subestimando. Yo creo que es eso, en realidad. Puede enamorarse durante el acto sexual y que termine el amor ahí después. Sí. ¡Wow! Yo creo que pasa qué por ahí. ¡Qué revelador! Más que el hecho de no sentir nada, creo que es eso, digamos. Bueno, la capacidad de poder sentir el máximo durante un instante, digamos. ¿Y algún disco o canción hoy? Y seguimos en... Mira, es una banda de sonido de una película, Living Las Vegas. Ay, hermoso, bueno. También para pegarse un tiro. Sí, pero no, tiene unos temas hermosos. Sí. Y es como para poner de fondo en cualquier situación amorosa, en un principio de una relación, en el desenlace trágico, por supuesto, o en el mientras tanto, que también se disfruta. Bueno, perfecto, ese ha sido el tomo de Amorpedia de Diego Ripoll. Diego, te amamos, sabés sí. Que hay cualquiera de los que estamos acá se casaría con vos. Sí, es cierto. Principalmente te decíamos que ese viaje por esa relación te haya dejado puras buenas postales y que todo lo que venga sea bueno, y te amamos y gracias por tu cerebro, porque eso es amor también, todo lo que sí. Uno da desde las profesiones así, donde pone la voz y el corazón hablando de cosas. Creo tu parte de amor también está bastante resuelta con el amor que das al mundo desde tu profesión, me parece. Quiero que sea. A mi entender, una de las mejores, a mi entender, esto es personal, una de las mejores voces de la radio. Con cerebro atrás, con porque cerebro vos atrás, hay además muchas. Que no es fácil de encontrar, que ha engalanado las tardes de cualquier ser humano en jornadas laborales como las mías, allá con Peña hace un montón de años atrás y ahora también. Y bueno, si eso no es amor, bésenme. Si eso no es agregar amor al mundo. ¿Cómo que no? Bésenme. Bueno, te amamos. Bésámonos. Gracias. Y buenas noches. Gracias, Diego. Un beso grande, chicos. Gracias. Wow, así paseó Diego Ripoll con picos de rating. Explotó, lo amamos. Bueno, un gran tomo de Amorpedia y vamos a ir con un tema de alguien de Gear Group, porque los Gear Groups también se iban hacia Francia, ya se llaman IEIE, y ella es Adele, porque antes de la Adele de ahora hubo una Adele, que es esta, y nos canta una canción que se llama la. Si tout le monde vivait tout nu, on poursuivrait ceux qui s'habillent. On les ferait vite enfermer pour savoir ce qu'ils peuvent cacher. Et la la la la la. Et la la la la. Les gens ne parlent que de ceci, ça doit leur faire passer le temps. Moi, pour ceux qui aiment des soucis, je n'en ai vu que dans les champs. Et la la la la la. Beaucoup la feraient fructifier, et ensuite ils la revendraient en criant vive la liberté. Et la la la la la. Et la la la la la. Moi, mes amis au masculin, je les trouve bien singuliers. Il y en a un qui m'aime bien, mais il habite à l'Élysée. Et la la la la la. Quand on trouvera la lotion qui fait repousser les cheveux, et qu'un chauve passera dans la rue, les gens lui cracheront dessus. Et la la la la. Comme vous avez beaucoup d'esprit, je sais que vous direz de moi. Elle chante comme une vraie gamelle, parce que sa rime avec Adèle. Et la la la la. A través de internet, online, las 24 horas de Buenos Aires, Argentina, para todos los terrícolas, está sonando para todos los terrícolas. Cíclope Radio, rayo que empuja al cero debe. Vamos bailando el charleston del amor. Volvimos y escuchábamos un gran ejemplo de lo que es una canción pop que puede llamarse simplemente la la la la la la la la. Vamos con la noticia de la semana. Noticia de la semana aquí en Villa Cariño. El amor, esto es una gran verdad, el amor desactiva la capacidad de criticar a la persona querida. Esto es una gran verdad, porque mientras que otros van diciendo, upa, qué pavote, vos lo estás amando. Esto ocurrió en Barcelona, esta investigación, ¿sí? Las últimas investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro han revelado que las personas que están realmente enamoradas pierden la capacidad de criticar a sus parejas. Wow. Es decir, se vuelven incapaces de ver sus defectos, lo que viene a confirmar aquel popular refrán que asegura que el amor es ciego. Y que el enamoramiento es el primer Photoshop de la humanidad, como dijo el brillante Diego Seidman. Al menos esto es lo que sucede en los casos de amor romántico o también en los casos de amor maternal, en los que se ha detectado que, ante determinados sentimientos, se activan las mismas regiones del cerebro, según ha explicado la neurobióloga Mara Diersen, investigadora del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Lo más curioso del caso, sin embargo, es que paralelamente a esta estimulación que se produce en las mismas regiones cerebrales, en ambos tipos de amor se desactiva la zona del cerebro encargada del juicio social y de la evaluación de las personas. Wow. Nah, te digo, es un amor y es un alto pavote. Se suprime, por lo tanto, la capacidad de criticar a los seres queridos, una situación que se reproduce tanto en humanos como en animales. Wow. ¿Sí? Cuando nos enamoramos, perdemos la capacidad de criticar a nuestra pareja, por lo que puede decirse que, en cierta manera, el amor es ciego, señala así Diersen. El análisis de las alteraciones químicas que se producen en el enamoramiento, así como el análisis de la actividad cerebral, también ha permitido constatar que el cerebro de hombres y mujeres funciona de manera diferente en cuanto al amor se refiere, y que cuestiones como los diferentes niveles de apetencia sexual tienen una explicación científica. Apetencia sexual, fíjese que ha salido ya con un tono, con una seriedad que le estamos increíble, poniendo. Increíble, porque la apetencia sexual es lo que después termina una vida erótica pobre. Es lo que justo iba a decir, veníamos una vida erótica pobre por tener esta apetencia sexual. Sí. Explica Diersen, se ha descubierto que existen diferencias entre géneros, de manera que el hombre es más sexual. Un poco de esto hablaba Diego recién. Tiene un apetito sexual más constante, mientras que la mujer es más sensitiva. Incluso la infidelidad afecta de manera diferente a unas y otras especies. Se sabe, por ejemplo, que solo el 3% de los mamíferos son monógamos, como los ratones de la pradera. Esto es parecido a lo de los pollitos de curruca, me suena también. Ratones de la pradera es como ratón de un restaurante en Palermo. Claro, no es en lechuga, es hoja verde, no es una rata, es un ratón de pradera. En un fino colchón de hojas verdes es una ensalada de lechuga y tomate. Las orcas o el hombre, mientras que la gran mayoría son promiscuos. Así que si por esas casualidades vos ves que todo el mundo dice, bueno, me parece que es medio boludo, y vos estás amando locamente, acá hay una investigación que te avala. Y que Matías Regleda se encargó de traer en noticias de la semana. Perfecto, y vamos a ir bailando el charleston del amor a nuestra sección estrella creada por Lorenzo Anzuategui, @anzoategui. El creador de la Dengue Dancing, que pueden ir todos los jueves en Gong y meterse en loloilauti.com, que junto a @caminoich son los únicos que hacen las mejores instalaciones en la historia del teatro argentino. Bien, vamos a ir con su sección, que hoy también es totalmente dedicada a una artista latina. Hoy es un especial de Gloria Trevi, y a través de esta cantante con una vida sexual para nada pobre y de escándalos muy apetitosa, nos trae esta musicalización de Volver al Ruedo, de los exes, del primero, del que fue, del que pasó, especial de Gloria Trevi por Lorenzo Anzuategui. Primer tema, Gloria Trevi con Gloria Super Avant-Garde. Gloria nos expresa que el primer novio del que te separás y pensás que nunca nadie más va a ver como él, y bla, bla, bla, bla, nos habla de eso en este tema que se llama El Fin del Mundo. Terrible. Que se acabe el mundo. Que se acabe, que sea el fin del mundo. Que se acabe, si no tengo contigo mi futuro. Que se acabe el mundo. Que se acabe, que sea el fin del mundo. Que se acabe, si no tengo contigo mi futuro. Nada nada más apocalíptico que se acabe el fin del mundo, sí, que se acabe, que sin ti no tengo futuro. Sí. Bien, esto es cuando el primer novio, uno realmente piensa esto, que no hay futuro, que se va a acabar el mundo, pero no, la vida sigue. Y ya te lo cuenta Gloria, una Gloria más brucera que expresa el ex con el que siempre vas a extrañar y garchar, perdón, el ex con el que siempre vas a extrañar y garchar, una Gloria más brucera le hace esta oda en su tema Gitazo, que también se llama el disco como este tema, La Papa sin Catsup. Me dejaste como una papa sin catsup, como una uña sin mugre, y la mugre eres tú. Me dejaste como un oído sin cerilla, como un diente sin masilla, y la masilla eres tú. ¿Qué quiere decir masilla? Que es del mismo diccionario de ¡hácesela! ¡Hácesela! Masilla es la mugre de los dientes. La mugre de los dientes eres tú. Bien, eso es genial cuando estás despechada, te pones a Gloria Trevi, una papa sin catsup. Y habla Gloria Trevi más T-Rex, que nos expresa este tema sobre ese ex del que no te acordás porque sos re hipster, un clásico, pelo suelto. Me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo. Voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos. A nadie voy a tener miedo. Un tema. Una canción que claramente no va conmigo. No, claramente. No es para pelados, pero es una muy buena canción para volver al ruedo. Sí. Decir, ya fue, me dejo el frizz, me dejo crecer todo y vuelvo. Bien, ahora más Gloria and the Banshees expresa el ex con el que no te casaste por fiestera. Este tema se llama Qué bueno que no fui Lady Di. No me hace imaginar en tener la sangre azul. Me da escalofríos, qué color tan frío. Mi sangre colorada es apasionada y a las pobres princesas les va de la patada. Qué bueno que no fui Lady Di. Qué bueno que no fui Lady. Y la discografía de cualquier mujer, sobre todo moderna, no puede faltar Gloria Trevi antes y después de la cárcel. Y además hemos recorrido todos sus géneros. Y ahora llegamos con... además es una Gloria en el paraíso de los covers. Para mí es uno de los mejores covers en la historia de los covers. Una gran reinterpretación de la esencia de esta canción. En esta Gloria que nos expresa algo así como All Tomorrow's Exes. Porque, viste cómo es, ¿no? Satisfecha. Nunca quedo satisfecha. Nunca quedo satisfecha. Quiero más, quiero más. Todos dicen que no soy medida y no solamente con la comida. ¿Qué le voy a hacer si me gusta la vida? Eso dice Gloria Trevi. Y así pasó nuestra sección Banda Sonora, totalmente dedicada a esta mujer peluda y polémica. Bien, hemos llegado al fondo de la cuestión. Hemos llegado al fondo, hemos sí. llegado al fondo final. Hace rato. De nuestro programa. Muchas, muchas gracias, Ciclop Radio. Muchas gracias, Agustín, por acompañarnos allí. Gracias, Matías. Gracias, Bimbo. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, Susy Q. Gracias a todos. Gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado tuiteando y poniendo cositas lindas en Don el Ramongo, Twitter. Los Diegos. Don Ramongo, por ahí ha dicho algo. Don Ramongo hablaba con Ripoll de su tomo de Amorpedia. No es para el corchazo. Vamos a ponerle onda, que recién es domingo. Don Ramongo, gracias por haber sido nuestro invitado tuitero, dándonos, honrándonos con mover neuronas para generarnos un tuit. Sí, hoy nos dimos muchos lujos. Nos dimos muchos lujos. Los Diegos, Don Ramongo. Don Ramón es gente que uno ama y ama su cerebro por lo que escribe y lo disfrutamos en Twitter, así que gracias por haberte tenido ahí. Gracias Diego Segma, nuestro profesional de consulta. Gracias nuestro amado Diego Ripoll, que nos llamó, que lo llamamos en este momento particular y nos dio un hermoso tomo de Amorpedia. Gracias a todos ustedes del otro lado. Y en el querido diario, lo único que voy a decir de esta noche, cariños, es que nada mejor para volver al ruedo que hacerlo cuando ya estás arriba del caballo. Y nos vamos con un tema para cerrar, que es básico para estas instancias de volver o no volver al ruedo. You Can Hurry Love, de las Supremes, o No Puedes Apurar el Amor. Hasta el domingo que viene, cariños. Cariño, ven Vení a Villa Cariño, que ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a tener.